La mierda de episodio 57. Espérate, ay. Creo, papeles, más o menos. Papeles. ¿Sabes? Traigo yo el programa. ¿Qué tal? Por primera vez en meses. En 7 años. Bien. Y he venido súper puntual, súper bien. O sea, yo soy super una persona súper puntual, sí. Súper. Súper bien preparada para esto. Una hora y media después has llegado. Sí, a que soy muy formalito. Sí, igual que ayer. Ayer tenía la excusa. Ayer que quedo contigo, llego a tu casa y estás dormido. Está claro. Muy bien. Yo en pijama diciendo, Carlos, ¿qué haces? Estaba dormido. Sí. Ahora me asustó los aplausos que diste. ¡Venga, trabajad! Es que había, íbamos a llegar tarde. Íbamos a llegar tarde, ¿qué fuimos a ver? La puta mierda de película. Joder, estuvo bien. De chino, no, estuvo bien. Estuvo normal. ¿Cómo se llama? Ya se aunque me este no es el podcast para hablar de eso. No, tienes otro podcast para... Letterboxd Podcast, el mejor podcast de cine. Ajá. Se puede encontrar en letterboxdpodcast.wordpress.com. Es el mejor podcast de cine en español. Esto ha sido Product Placement, así... Ha sido por tu puta culpa, yo no quería hablar de cine. Ya. Pues si me haces hablar de cine, yo hablo de cine. Sí, estamos hablando de cine, no de lo bueno organizado que soy yo. Sí. El Niño y la Bestia es una puta mierda de película, no la veo ahí. Ah, está bien, normalita. No, es una mierda. Joder. Es basura de chino. Es un poco hipócrita la definición que tú le dabas a la película, porque decías que te gustaba más World Children, la del anterior director, porque era más o sea, era más de autor. Era la mierda que tú decías de que era cosas cotidianas. O sea, porque estamos hablando de un anime, ¿no? Sí, un anime. Un anime. Que el director de World Children hacía... Mamoru Hosoda, que ha hecho ya 3 películas antes de esta. O sea, ahí hay una voz, clara. Y te quejas de que esta película es muy comercial, la nueva. No me quejo porque sea comercial. Si su voz... No tiene voz. Si su voz autoral y una película comercial funcionasen juntos... Eso se puede hacer, no habría ningún problema. Pero aquí lo que pasa es que se pierde por completo su voz de autor y lo que nos da una película tipiquísima de chino que has visto 500 veces, en la que un monstruo se transforma en una espada. Y tú, o sea, madre mía. Estuvo bien. Todo el tema del principio, sí, el final es un poco típico. Y el principio es más típico todavía. Pero yo te digo, yo insisto en que la voz autoral esa que dice... No está. Yo creo que sí, ¿eh? Solo está durante media hora, que es lo único interesante. Carlos, esto es lo que consigues si intentas hacer una película de super de entrenamientos, estilo Dragon Ball. No hay tantos entrenamientos. No hay tantos. ¿Has visto las 36 cámaras de Shaolin? Es el problema de la peli. No hay tanto entrenamiento, ni tampoco hay tanto característica de autor que tiene ese tío. Con lo cual, eres terreno de nadie. Una mierda. Pero es lo que consigues, Carlos, o sea... ¿El qué? ¿Una mierda? Sí, bueno, yo creo que no está tan mal. Eres tú que querías algo muy concreto, pero bueno. No, algo tan... No, me da igual, pero que sea una película de nota este, ¿no? Que sea una película que pueda haber hecho cualquier chino. Cualquier chino podría haber hecho esta puta película. Sí, pero eso es malo, realmente. Bueno, esta parte... Y estamos hablando de una película en la que el protagonista le acompaña un huevo con pelo y ojo, que hace... Un conejito mascota típico. Venga, ya... Váyanse al carajo a vender llaveros a los putos chinos, ellos. Es súper injustificado ese personaje, es como... Es tan típico, ellos. ¿Cuántas veces tenemos que ver esa mierda, ellos? Yo no necesito verlo más. Yo lo que quería era soltar esto para que después Letterboxd pongas mi opinión, ¿vale? La corta así, como yo no voy a estar... Lo suelto en mi podcast. El Letterboxd se habla de cine bueno, no se habla de una mierda. Si es una mierda, no se habla. O sea, ¿en serio? Yo, sí, normalmente. Eso es solo la creme de la creme. Claro. Yo como no escucho ni tus podcasts... Letterboxd es el mejor podcast de cine en español. Letterboxdpodcast.com. ¿Está en iTunes ya? No. Ni lo basta, porque iTunes es una plataforma de mierda. Da igual, la gente lo escucha en iVoox, con lo cual... Sí. Vamos bien. Pues bueno, yo quería hablar, porque llevamos muchos podcasts que hemos hecho lista. ¿Ya va a hablar? Sí, ya. Uf, ¿qué más quieres? Claro, obvio, no sé. Hablar bueno, de... Después de los cánticos que me da siempre. ¡Ay, no de podcast! Así que... A ver, se queja de que... Quiero hablar de lo que llevamos haciendo. ¿Quieres que haga un resumen de vaya mierda de podcast? O... No, ¿sabes de lo que quiero hablar? Dime. De Beyoncé, no. No, no. Te lo prohíbo, no, te lo prohíbo. No pensaba hablar de Beyoncé. No, de Beyoncé nada. Bueno, hablando de Beyoncé. What the fuck? ¿Estás de coña? No quería hablar de Beyoncé. Quiero hablar de... No sé si se crasheará esto, pero bueno, esperemos que no. O sea, no sé si sabéis que la semana que viene, porque esto se publicará más o menos el lunes o el martes, son la jornada andaluza de podcasting esa, que son en Sevilla. ¿Cómo va nuestro Twitter y tal? ¿Qué se comenta? ¿Qué se habla? ¿La JPod? Twitter, nada. Sí, pero bueno, la jornada andaluza de podcasting. Pues yo ni me había enterado. ¿No era en otoño alguna mierda de esa? Esas son en Málaga. También son andaluzas, ¿no? Yo es ellos. A mí yo no llevo eso. Ni lo quiero llevar. Pero el caso es que yo me he enterado porque un oyente nuestro, que es Israel, que siempre nos escribe y tal, me escribió en Twitter. Ustedes vayan ahí a la JPod, no sé qué. Y yo le contesté que yo voy a intentar ir. Sabe que no sé dónde es todavía. Es aquí en Sevilla, ¿no? En Sevilla, sí. Y les digo, yo voy a intentar ir, no sé qué. Aunque sea pasado un rato allí a ver qué hay, para comentarlo. Nada, para hacer una cobertura. Si es una mierda, lo diré. No problema. Me da igual. Desde luego, la programación a mí no me gusta, porque son pocas que no sé. Yo no he visto la programación, sorpréndeme. No los conozco. Solo conozco la guardilla, que es a la una, y yo creo, yo lo voy a ir a ver. Pero los demás no sé quiénes son, así que no sé qué le folle. ¿No está Gravina? Que... Sí, Gravina estará por allí. Es otro famoso. Estará por allí, pero no están en la programación. Es como que... Pero bueno, a lo que yo iba... Todo el tema del podcast se han desintegrado un poco, porque antes eran los podcasts más... Estaban todos interconectados, por así decirlo. O sea, tú conocías a varios programas porque se hablaban entre ellos, que se juntaban. Ahora es como que hay más isletas. Por ejemplo, nosotros somos una bonita isleta. No, bueno, 180. Sí, y ya está. Letterboxd, Ninja vs. Comando. Somos los mismos. Somos la misma gente. Bueno, y eso, ¿no? Y me escribió Israel, ¿no? Me dijo, vais ahí, no sé qué. Yo le dije que sí. Quedamos tú y yo, fuimos al cine, no sé qué. Sí. Y ahora miro en el móvil y yo... Y le salen notificaciones de que el tuit oficial de la JPod está retuiteando la conversación mía con Israel. Ah, bueno, sí, porque me parece fatal, yo ya no voy. ¿Qué? Porque, vamos a ver, estoy hablando con él, y yo. Sí, y ahora va, ese tiene uno de la JPod. La cuenta oficial de la JPod. Cuenta oficial de la JPod y retuitea, porque yo le puse a Israel... Bueno, pues a ver si quedamos y nos conocemos, no sé qué. Y ahora, me citó ese tuit la cuenta oficial de la JPod. Ah, pero es que si lo citó, ¿qué pasa, eh? Me citó ese tuit y me pone... ¿Tú qué? Es que no está bien hecho porque debería haber hecho fab, que no es tan intromisivo, es lo que tú quieres decir. No debería haberlo retuiteado, pero es que lo citó y puso... ¡Tontería! Y puso el de la JPod, citó nuestro tuit, ¿vale? Y puso, mira, una desvirtualización. Hasta desvirtualización. ¿Qué es una desvirtualización? Pues cuando conoces a alguien en persona, después de haberlo conocido por internet. Pero dices tú, no uses mi tweet con otro chaval para tiraros flores de que estáis desvirtualizando. Que si que lo mismo puedo quedar con él. De hecho, vamos a quedar fuera de la JPod. Y no vamos a ir. Vaya contracorriente. Exactamente. Dios de puta. No vamos a ir. Va a quedar, vamos a hacer nuestras propias fotos. Exactamente. Con Casino y Furcia. Y va a ser en el local al lado de la JPod. Ahí para rematar. Exactamente. Nada, que odio la JPod. No me voy a ir. Y espero que todos los que estén allí mueran por un atentado terrorista. Pero Carlos. No, qué problema. Pero hablar en Twitter y buscar privacidad es un poco extraño, ¿eh? Ya lo sé, pero me pareció muy mal que hicieran eso. Pero, y no solo eso, sino que el directorio podcast también lo retuiteó. Y dice, yo, que os den por el culo, o sea. ¡Ahora no voy! ¡Que me dejéis un pan Twitter, coño! ¡Venga ya, Carlos! ¡Que quiero estar solo! ¡No voy! ¡No voy! ¡Ya no voy! ¡Ya no voy! ¡Qué mierda, tío! No, nada, que es broma, realmente... que me da igual, pero que yo sé que fue un poco como yo de esta gente. Pero vamos, eso no es malo tampoco. No, no retuiteen, es malo. Que retuiteen realmente que hay actividad, que esto está trayendo gente y eso es lo que tiene que hacer la cuenta de JPod. Ya, también... pero se está usando mi tweet para tirarse flores ellos. Y después, ahora, ¿sabes qué? Que voy a llegar. Tú eres muy celoso, Carlos. Es que tú eres muy celoso, y yo. Es mi oyente. Exactamente. Es nuestra conversación privada. No tiene que meterse nadie. Que es mi poca. Que yo voy a tu fiesta, pero si no. Es que para Carlos es como si hubiese ido a una fiesta y se haya enterado el tío de la fiesta de que tu novia, o sea, tu chica también, o sea, la ha invitado. O sea, se ha metido con tu corazoncito. Con tu oyente, con Israel. No es mi novia. Pero podría serlo. Podría serlo. ¿Tú lo descartas, acaso? Yo no descarto nada. Correcto. A la altura de la vida. Esa es la actitud. No, pero que nada, que broma, que sí, que iremos. Yo por lo menos voy a ir, Juan, no sé si irá. Yo no sé si voy a poder, porque tengo la etapa de exámenes, pero sí. Que quiero hacer cobertura. ¿Quién va a ir? Si algún oyente va a ir, pues que nos lo diga y nos vemos por allí. Sí. Es una quedada típica, a ver qué ocurre. A ver si nos lo violetean. Yo si me aburro me voy rápido, me invento una excusa o alguna cosa. No, o sea, no hay problema, ¿eh? O ya vamos con la excusa preparada, yo lo que suelo hacer. Claro, nos la preparamos. Nos preparamos delante la excusa y ya pues... Claro. Hacho, ¿te puedo hablar de mi guión? Nos por podríamos favor. Hablar de Beyoncé también. No, deja Beyoncé, deja la limonada. Yo hallé ahí en el streaming. Sinceramente merece la pena porque por Beyoncé no es, pero por... Beyoncé montando un Monster Truck rompiendo cosas. Rompiendo coches. Es como más contenido del podcast, más entretenido, sí, lo veo. Hay de todo en esa hora de cine, porque es cine puro. Beyoncé ya está haciendo... ¿Películas? Está haciendo productos para sus fans. Ya, no sé si las canciones... Es que, ¿no dijiste que Beyoncé sacó un álbum que ni anunció ni nada? Sí, el anterior, sí. Ya directamente está haciendo productos para el fan. Y eso es bonito, para verdad. El fan no. No me gusta Beyoncé. Yo no creo que sea para el fan, sino simplemente que ella no tiene por qué hacer nada más. Ella es una artista y ha hecho lo mejor que ha podido. Sí, y aquí si está. Si no, cualquier otra diva está haciendo campaña promocional para sus discos y todo. ¿Y por qué debería hacer campaña promocional? Eso no es parte de lo que tiene que hacer. Hombre, es lo más importante. ¿Por qué? No tiene por qué. Vamos a ver. Si yo soy artista, no soy un vendedor. ¿Por qué va a tener que ponerse a... Hombre, porque Beyoncé tendrá alguien que esté en la parte de venta. Es una empresa al final. Sí, pero no tiene necesidad de hacerlo. Quieras o no, Beyoncé está organizada como cualquier otra empresa. O sea, tiene que hacer un producto, producirlo y promocionarlo. ¿O no? Este es el caso especial de Beyoncé, que no tiene por qué promocionarlo. Beyoncé no. Rihanna tampoco debería. Basura. No, ya, bueno. Pero estoy sacando ejemplos. Rihanna tampoco debería, pero lo hace. O sea, es que aunque no haga falta... No, Rihanna intenta jugar con las dos cosas. En plan, hace un disco que era muy artístico y tal. Y dar anclas por correo. Dar anclas un ancla del tamaño de tu cabeza. ¿Qué te parece? ¡Oh, Dios mío, el hype! No puedo. No, pero no es eso, sino después sí que ha sacado single y coño, la han sonado en la radio a los dos singles del disco de Rihanna, cosa que no pasó con el anterior. Bueno, esa es parte de la promoción que debería hacer Beyoncé. Eso no lo ha hecho. ¿Sí? No hace falta. Bueno, ya no hace falta para Beyoncé, pero realmente es necesario para que se conozca, si no, podrían vender más. ¿Para qué? Si puedes llenar un estadio entero, o sea... ¿Para qué quiere vender más? Desde luego que Beyoncé... Vamos a ver, si dijera que Beyoncé lo sacara y nadie va a hablar de ello, vale. Pero si lo va a sacar y todo el mundo va a hablar de ello, incluso vaya mierda de poca, ¿por qué va a hacer promoción? Ya la hacemos nosotros. Realmente sí, pero aún así es recomendable. Hombre, si no eres Beyoncé es recomendable que hagas promoción. Hombre, claro, si eres Beyoncé sí. Pero bueno... Bueno, vamos a dejar de tapar lo malo que es mi guión y lo barato que es con estos temas que nada más que hacen rellenar. Sí. Que no se ha notado, ¿eh? No se ha notado. Ha sido perfecto. Que yo quería sacar, porque siempre estamos sacando temas de listas, que a nuestro podcast le encanta hacer listas, de todos temas magufos, y he visto que los últimos, como lo has hecho tú, eran todo ficción, magufo, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. ¿Escepticista? Ajá. Sacando el sudor. De fakers, de Kickstarter y todo eso. Entonces he querido volver a la historia y vamos a hablar de Cartógrafo. Que la gente ya lo sabe porque la lió en el... La gente esa que escribe dibuja mapas. Sí. Cartógrafo es los que dibujan mapas y los exploradores de toda la vida. Y dibujaban, ¿no? Ya nadie dibuja mapas, ¿no? Sí, es una de las conclusiones que yo quiero sacar más adelante. Hombre, se siguen dibujando, pero lo hacen en programas informáticos. Ah, bueno. Pero no se dibujan, ¿no? Se hacen fotos, ¿no? Sí, se hacen fotos, pero hoy día también es importante hacer topografía de carreteras y tal. Porque sí, tú puedes sacar una foto de satélite hoy día, pero realmente... Te interesa hacer estudios de terreno, por así decirlo. Y luego que hoy día, ¿tú usarías un mapa? No. ¿Estás seguro? Sí. Vale, tú che, pues ya está. Siguiente. Yo paso. Voy, tiré a la derecha, iré a la izquierda. Pero eso hay un mapa que te lo dice. Pero si me lo dice una voz de mujer, papito, ir a la derecha, ¿para qué voy a mirar un mapa? Sí, pero eso, ¿tú te das cuenta de lo reciente que es eso, tío? Sí, bueno, no, es tan reciente. Es como las páginas... Ya 15 años. Es como las páginas amarillas. De repente se han vuelto completamente inútiles. O sea, los mapas... No, y cada año son más pequeñas. ¿La página amarilla? Claro. ¿Por qué? Ah, bueno, porque... Pues no hay contenido que meter. Bueno, porque la gente no se suscribe para aparecer en las páginas amarillas, ¿o qué? Yo no sé por qué será, pero si cada año son más pequeñas, obviamente porque no hay más anuncios que meter. Y además cada vez son más finas. Pero ya están las... Bueno, ya no sé quién usa página amarilla, pero... Nadie. En mi casa llega y no se abre. ¿Llega todavía? Llega la del año siguiente. Espérate, ¿eso llega todavía a las casas? Sí, en mi casa llega. Llega la del año siguiente, se tira la anterior, pero no se ha abierto. Y así. Impoluta. Podría ser una falsa. Podría ser una falsa ahí, ¿no? Está en blanco, ¿eh? Pues podría... Nadie lo sabría. O con los mapas un poco igual, pero yo insisto en que... Yo pensaba que no, que me dirían... ¿Sabes para lo que valen los mapas? Uh-huh. Te voy a decir para lo que valen los mapas. ¿Para buscar el bar? No. No, para comprarte un mapa mundi. Ajá. Tamaño pots, a lo mejor 70%, una cosa así. Sí. Entonces eres un pijo hipster asqueroso. Ajá. Te lo pones en tu cuarto y pones una chinchetita en los sitios en los que has ido. Uy. Y los sitios a los que quieres ir. Uy. También la variable de globo terráqueo. Ya no vale para mí. La variable de globo terráqueo, aunque sea más o menos chico, y poniendo. Pero no, sí, el post es más socorrido. Que me parece una idea muy mierda. Pero... Pensaba que me dirías que no, que tú te pierdes mucho y que realmente... Sí, yo me pierdo muchísimo, vamos, pero un mapa no me ayuda. No te... Ah, vale. O sea, le das la vuelta a la tortilla. No me ayuda en absoluto, tío. Digo, pero yo, ¿dónde estoy? No, pero si realmente sí se usa mucho Google Maps. Vamos, yo lo uso. Sí, pero yo no uso el mapa. Yo lo que uso es las indicaciones, que es más sencillo. No, yo uso el mapa. Yo no me pierdo con las indicaciones. Pues yo no quiero pensar. Yo quiero que me diga para dónde va y ya está. Pero eso con satélite es muy fácil. Antiguamente tenían que hacerlo. Y es lo que te estaba diciendo. Y yo, eso es como todo. Antiguamente la gente se hacía paja con una revista. Exactamente. Yo. Lo siento por ello, pero no voy a volver a eso. Efectivamente. No, que te iba a decir que los mapas siempre han sido una cosa más, por ejemplo, los mapas, sobre todo los mapas mundi, más de artisteo. O sea, no ha sido tanto de practicar. Sí, de dibujar ahí. Sí. A ver, en Finlandia, ¿qué hay? ¿Dragones? No. He will be dragons. Ahí, en mitad del mar. No, pero... Pero aparte de las cartas náuticas, realmente eso es lo que... Pues eso, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de los mapas, que no lo hay realmente en internet. Yo quería ver la evolución, tío. Porque hemos visto mapas, tú y yo, Carlos, mapas dibujados de aquella manera. Sí, que, los clásicos. Los clásicos, que dices tú, esto es España, bueno... No, España no está... Bueno, sí, yo digo que ese pepino que sale ahí de la isleta es España, pero... No, para ti. Realmente... Europa, ese mapa es el que Europa es un cuadrado. ¿Un rectángulo? Bueno, un rectángulo o una patata, podría ser. Europa es una patata, África es otra patata. ¡Wow! Esto, ¿eh? ¡Wow! Ay. ¿Cómo has dicho? Que lo ha hecho muy a ojo esto, ¿eh? Muy a ojo. ¡Wow! Parece que estaba buando algo. ¡Vámonos! Ahora, las costas es que todo no detallado. No les puedes culpar. La costa todo detallado, pero una polla ahí es... Es que te digo una... No encontré ese mapa, porque todo esto empezó por un mapa que vimos, Carlos y yo, en el Reddit de Map Porn. Sí. Que ese no, yo creo que no es el que más pasado. Sí, es. No, porque yo sí lo recuerdo súper, súper cartografiado, lo que tú dices, las costas, súper bien dibujado, porque hay que recordar que los que hacen mapas, antes de que existiesen los mapas, tú no sabes qué forma tiene tu ciudad. Bueno, no, lo estoy diciendo así más local. Hasta que no lo ves desde vista aérea, que no podía, a ver cómo dibujan la forma. Entonces, la forma que dibujaban era como las costas súper detalladas. Pero eso es más para adelante. El que tú y yo vimos es de los primeros. El primer puto mapa. No, no, al contrario. Es una puta mierda porque no sabía qué coño estaba haciendo ese hombre. Al contrario, los primeros mapas, ahora te lo voy a decir, dibujaron los mares. Porque era más fácil. O sea, la línea costera. Aquí y allí. Claro. De hecho, está aquí el mapa, el primer mapa que te voy a enseñar, de Amisando de Mileto, de la saga de los Miletos, que eran los primeros filósofos de los que no hay escritura ni nada, ni dibujos de ellos. Con lo cual no traigo mapas. Pero hay descripciones, de Aristóteles seguramente, de lo que sería. Hombre, si hay descripción a mí me vale. Descripción de un mapa. No, ¿por qué? Porque alguien lo ha representado. Ya, pues, sí. Ahí o sea, Mileto, Asimandro de Mileto, que es como el segundo sucesor de Tales de Pileto, de Mileto. ¿Este qué era? Filósofo, por supuesto. ¿Pero porque qué, tenía tiempo de para qué pensar. Época, romano? ¿Qué? De, pues mira, es, coño, de los pensadores griegos del 500 antes de Cristo, uh-huh, por ahí. O sea, dibujó los tres continentes principales. Europa, que es lo que conocían, Asia, que es lo que conocían, y África. Y América no... ¿Y a lo que te estaba diciendo? ¿Qué dices? Si así son todos indios, eso forma parte de Asia. No te enteras, Carlos. Es que ellos son indios de la India. Lo que te estaba diciendo, dibujaron las costas. Entonces, es el mapa que llaman de la T y la O. Eso es bastante curioso. Porque pero yo lo que digo es, ese mapa lo dibujó un tío. Ese que tú has dicho. Sí, lo dibujó, pero nada más... Pero ese tío no está en todos los sitios. No. Entonces, ¿cómo polla sabe...? Estuvo en Grecia. ¡Y ya le bastaba! Entonces, ¡ya me basta! ¿Cómo polla sabe más o menos dónde están las cosas? De hecho, a Misandro de Mileto sí viajó por toda la zona. Rutas de comercio de la antigua Grecia. O sea, todo lo que era Eurasia... Turquía, bueno, no sé cómo se llamaba Turquía en la época, donde están los libios, tío, toda esa parte. Entonces lo dibujó, lo que te he dicho, por mar, porque el tío además era un experto en cartas marítimas y todo eso. Dibujó la T. ¿Qué es la T, Carlos? Primero dibujó el mar Mediterráneo. En la Edad Media incluso lo dibujaron como si el Mediterráneo fuese una piscina. O sea, recta. Pero eso es una mierda. O sea, lo que ha dibujado es la ruta, no es... Es la ruta de... No es como es el mar. Exactamente. Dibujó el Mediterráneo recto. Recto, línea recta. Arriba, o sea, un semicírculo que es Europa. Abajo otro semicírculo que es Libia y Asia. Y alrededor el océano Atlántico. Sí, pero el mar son líneas rectas. Exactamente. Hombre. Es lo que te quería sacar. Porque hay un punto en Asia... Que hay una costa perfecta redondeada que marcaría el límite de los océanos. Es magnífico. Pues ya está. O sea, este tío dibujó... Muy a ojo también. Dibujó muy bien la zona del Mediterráneo, pero luego no se preocupó en evitarlo. Es lo que te estaba diciendo antes, que me has cortado. Que dibujaban las costas, pero después la forma del continente es como que no funciona. Incluso, yo cuando vimos... Es que eso es lo que te pasaría, seguro. O sea, sí, si tú estás ahí abajo, dibujando la costa a ojo, de pie allí en el sitio... Después, obviamente, no va a salir. Dice, yo voy a dibujar todos los picos. Claro, todos los picos. Pero no te va a salir cuando se ve de arriba, no se va a ver la forma. Absoluta. De hecho, yo te decía, yo me acuerdo que me partía el culo porque veía el mapa y decía: este trozo de aquí se lo he inventado. Este es postureo. Esto no puede ser que haya estado ahí y haya dicho que esta forma aquí es esto. ¿Y hoy por qué no? Pero bueno. Que después es una T porque el Mediterráneo y después el Mar Negro también lo dibujó para las direcciones. O sea, hizo básicamente los continentes que está dividido. ¿Por qué? Por mares, ¿no? Que el Mediterráneo, el mar Negro y el Atlántico. Pues ya está. La T y la O. ¿Pero cuáles son los primeros mapas bien dibujados, Carlos? ¿Cuándo crees? ¿Qué época pones tú que el primer mapa bien dibujado existiría? Pues mira... lo dibujó Ptolomeo, que es de 100 años 100 después de Cristo. Porque la verdad es que esta historia se acaba muy pronto. Yo pensaba que hasta los años... Bueno, hasta Primera Guerra Mundial no habría mapas... Bueno, hombre, de la aviación y todo eso no habría... O sea, que no llegan los aviones, no se pero ve nada, ¿no? No, no, que va, la topografía... Eso no es así. No, la topografía mucho mucho mucho antes ya conseguía hacer mapas precisos de todo el continente. Entonces, el primero fue el de Ptolomeo. Que este hizo cálculos de la latitud, la longitud... O sea, que ya miró las estrellas y todas esas cosas para decir, yo no lo voy a hacer a ojo, voy a ver qué punto, o sea, ahí ya... voy a ver qué punto. Y esto es en el año 100 después de Cristo, con lo cual, quieras que no, muy pronto, muy, muy pronto. De hecho, aquí hizo, así que es como este mapa es como un abanico. Es como una ecografía. Sí, efectivamente, es una... Es redondo, ahí como semicírculo. Las ecografías se dibujan así de forma de, como de abanico, o sea... Entonces él puso un punto que es el de arriba, que une todos los de eso, y después la latitud, la longitud, que no hace falta saber que la Tierra es esférica para hacer líneas de latitud como yo pensaba. Digo, coño, si habla de latitud y longitud es porque tiene que haber. Porque tienen que saber que es esférica. Pero no tiene por qué. No. Tú te imaginas que esto es plano, igual que el mapa mundi. Exactamente. Esto es todo plano, no. Yo no sé. Ya está. Y yo, pero es que gira las estrellas, no es lo de aquí. Y nada. Y ahora, claro, él dibujó, Ptolomeo dibujó su mapa, ¿vale? Que está aquí, que no sé, una puta mierda. ¿Eso qué se supone que es? Los negros son los mares. Ah. Esto, o sea, es muy visual, pero... Está dando palo de ciego. Sí, mira, esto es España. Más o menos. Que parece, está cerca, ¿eh? Sí, sí. Tiene está forma bien, de península, bien. O sea, es como yo lo dibujaría, tú sabes, que cuando tienes que dibujar España... Que no. Lo dibujas así, no dibujas, que lo dibujas con líneas rectas, claro, absolutamente. Claro, ahí con la parte de abajo como un murciélago. Exactamente, Batman abajo, arriba, arriba a la esquina, y bueno, Valencia sí tiene un pico que parece una tetilla. Y bueno, y dijeron, lo gracioso del mapa de Ptolomeo, Carlos, es que luego los diferentes autores dijeron, vale, yo voy a hacer mi visión del mapa de Ptolomeo, voy a ir a los sitios, voy a calcular la latitud. Pero entonces ese es anterior al de la carta... ¿El de antes? No. ¿El de la carta, el que te he pasado yo? Sí, sí, sí, este es muy anterior, ¿no? Es muy anterior. ¿Está mejor? Está mejor, ¿verdad? Muchísimo mejor. El otro Europa es como un rectángulo. No, perdona. Está loquísimo. No. Es que tú estás equivocado. Es que ese mapa no es el que vimos, yo te lo digo. Que sí es el que vimos. Que no, porque ese es el de Finlandia, Noruega, toda esta parte. Ese, ese. Pero eso no es Europa, es Noruega, tío. Y ya, está pero... muy bien. No está bien. De hecho, pues mira, es el tercero de los enlaces que tienes ahí. Está perfecto. O sea, ese mapa, el de los dragones, el famoso... Si tú pones en Google, viejo mapa de dragones, sale ese. La carta marina. Eso es Escandinavia. Está bien. O sea, está Finlandia ahí, está perfecto. Pero... De hecho, mira, hasta ese ganso te lo dice. Ese ganso que sale en el mapa... ¿Qué ganso? Y yo, hostia, la has hecho zoom y se ha convertido en otra criatura. ¡Oh, Dios mío! Joder. Yo lo veo un poco regular, pero bueno. Está bien, o sea, esto es bastante más patata que lo que vimos. Y lo que vimos, te digo yo que es otro mapa, pero bueno, insisto. Alguien, durante los siglos, porque este mapa se hizo estándar. Uh-huh. Sí, está bastante bien. Porque hay tres tipos de mapas que no te he dicho, que voy a clasificar. Pues te he empezado a hablar de mapas mundi, he matado a una hormiga. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Porque estaba en mi guión, Carlos. ¡Qué maldad! ¿Y yo qué pasa? No sé, no me lo esperaba que fuera a matar aquí cosas. Después de los traumas que hemos hablado de bicho. Que vengas a mi casa a matar hormigas, ellos. Joder, lo siento. Sé que es tu propiedad. Te lo recompensaré, Carlos. Con otra hormiga más y más fuerte y mejor. Okay. Bueno, que voy a hacer... Hay una distinción de mapas porque está el mapa mundi, que eso principalmente era algo artístico, como te he dicho antes. Porque... Me lo invento. ¿Cuál es la utilidad de un mapa mundi? Ninguna. Verlo. En la época de los romanos. Postureos. Decir yo, mirar el mundo como es, ¿sabes? Soy la hostia de monarca, ¿sabes? Ahí la ha dado. Ya está. Que por cierto he pagado otro para que haga la expedición. Claro, pero claro. Da igual. Después están los mapas locales. Porque, claro, realmente los primeros mapas lo que buscaban era que sean... eran de cosas locales, principalmente. Uh-huh. El mapa de tus rutas de tu pueblo, de cómo llegar al pueblo vecino. Uh-huh. ¿Por dónde tengo que tirar para ir a las diferentes zonas de que yo conozca, básicamente? Uh-huh. El mapa más antiguo que se conserva es el babilónico. ¿Qué me miras así? Nada, que te tendré que mirar de alguna forma. Me estás mirando como en a la aura de la cabeza. No, te estás mirando las calvas que tienes. Hijo de puta. Parecen un mapa, ¿no? Ahí me tienes que ir ahí para meter... No estaba mirando nada, ¿eh? Para meterse conmigo. Mira, claro. Es que has dicho mapa y te estoy mirando que no tengo calvas, coño. Que es un mito de una fotografía que salió mal. Que me no, deje. Tienes calvas. Que no tengo calvas. Que sí la estoy viendo. Que no. Puede ser, y yo. El mapa más antiguo que se registra. El primer mapa, lo típico que sale así en Tumblr. Es un mapa babilónico tallado en que piedra. Sí, hostia, el de la T, ya lo has dicho. No, este es otro. Ah. Y yo, los griegos, no me lo confunda con los babilónicos, ¿vale? Unos son egipcios y otros son... Ah, y ese era nada más de la ciudad, ¿no? Aro. Mm. Ese es el primer mapa tallado en piedra. Porque Ptolomeo... Hostia, Ptolomeo no tenía papel. Bueno, yo qué sé, y yo. Ah, claro, porque lo describieron. Lo describieron otros, que te lo he dicho antes, no te enteras, y yo. El mapa este tallado en piedra era un esquema de la ciudad, pero era perfectamente geométrico. Más o menos, ¿no? Más o menos, por supuesto, pero más o menos total. Lo que hacían era... Aquí está el rey. En el centro. Aquí está la ciudad. Se va por aquí. Aquí hay un río. Que también, representación de río, era una cosa muy corriente. Claro, estos mapas, aparte eran muy, muy a ojo, dijeron, bueno, no querían ser precisos, porque, por ejemplo, a los vecinos los dejaban fuera. O sea, a los vecinos que no les caían bien, no los ponían en el mapa ese. Era muy de Kingdom, muy de reinado, o sea. Y después, por supuesto, su Valhalla. Estaba allí, al lado. También. Estaba allí, estaba como ciudad, una zona fija. Bajala se tira por aquí, o sea, dos giros a la derecha, no problema. Bien. Uh-huh. Y esto es del 500 antes de Cristo. Los primeros mapas eran esquemitas y todas esas cosas. Esos son mapas locales. Por ejemplo, tengo un mapa ahí que si por favor quieres. Es el primero. Narrarme este. A ver si no lo lees. No leas. ¿De qué año me dirías que es este mapa, Carlos? Lo que estamos viendo es un mapa de como una escasilla. O sea, es un mapa así hecho como a mano, típico de esto de papel de papiro, con colores apagados rojos. Y se ven muchas casitas y eso. Pero el grafismo se ve moderno, tío. La representación de las casas no está malamente, tío. ¿De qué año me dirías que es? No sé, pero hay... Porque parece muy cutre para hacer un mapa... Yo lo veo moderno. Moderno. ¿Lo ves moderno? Esa era la sorpresa. Este mapa es del 1500, o sea, de casi cuando... Tiene sentido, hay casi perspectiva y todo. ¿Hay perspectiva? No hay. Las casas son cuadradas. Una cosa te digo. ¡Eso es un cubo! ¿Ves la ciudad aquella? Sí. ¿Eso tú le ves perspectiva a eso? Vale. No he pagado. No, pues ahora lo coge. No, ahora lo coge. No puedo, es WhatsApp y no funcionaría. ¿Tú has visto esa puta ciudad? Vale, pero las casas tienen perspectiva. Esta gente sabía hacer un cubo. O sea que no puede ser tan antiguo. Ahí lo has dado, pero bueno, después hay cosas tribales ahí de indios y cosas así. Ya, no... pero porque ahí están los indios liándolas. Claro, tiene muy buen ojo. Es de la época de Cristóbal Colón. Uh-huh. O sea que son los indígenas, vamos. O sea que, como ves, no la evolución de los mapas no ha sido... O sea, porque esto parece que ha podido ser dibujado a ojo y malamente. O sea, no hay estudio de latitud ni nada. O sea que hasta muy, muy tardío... No, pero está bien porque, vamos a ver, si tú sigues la carretera... Uh-huh. El camino está claro, ellos. Puede que llegue. Faltará, sobrará una colina, alguna hectárea. Pero el camino está claro para dónde tienes que tirar, ellos. Yo lo veo de puta madre. Yo, mira, si Google Maps fuera así, lo usaría más. De hecho, Google Maps lo que pretende es hacer eso, hacerse simplista. Sí, sí, pero no lo consigue. No lo consigue. Pues bueno, pasamos al siguiente. Todos los links en la descripción. Y luego están las cartas de navegación. Uh-huh. Que las cartas de navegación es lo que usan los marinos para moverse por las costas. Las costas, ¿por qué digo costas? Porque era el principal uso de las cartas de navegación. Cuando tú viajabas marítimamente, antes de la época de los romanos, los primeros navíos, por así decirlo, incluso después, la época de Cristóbal Colón y más adelante, tú lo que viajabas era por costa. Tú no te adentrabas a mar abierto. Entonces, lo que las cartas de navegación eran básicamente pequeñas cartas que te mostraban cómo era el terreno de un puerto. O sea, un puerto, una ciudad. O sea, dibujaban... aquí hay un... Aquí piedra. Exactamente. Aquí piedra. Aquí no podía piedra. Dicho mejor. Aquí hay puta piedra, sí. Y lo gracioso... Y que... aquí no, y ya. Y lo gracioso es que puede ser que no, que está demostrado, pero yo mi teoría... Que puede ser que muchos de los dibujos así inspirados de dragones y todo eso es porque algunos querían hacer en sus cartas marítimas, cartas náuticas, historias. O sea, contaba mi historia, porque realmente una carta marítima tú la tienes que modificar. Porque tú tienes una carta marítima, náutica, pero a ti no te llega en el email la update 2.0, porque resulta que el terreno cambia. Claro. Entonces tú tienes que ir cambiando. ¡Ahora resulta que hay piedra aquí que me he chocado! Y tú lo tienes que dibujar en tu carta náutica. Y a veces se contaba mi historia. Aquí hemos encontrado unos persos y lo hemos rajado todo, le hemos sacado todos los dineros. Y tú lo dibujabas en tu mapa. Y eso es bonito. Eso es bonito. La verdad es que sí. Hombre, es que ya que te pone, lo haces bonito, tío. Sí. Tú ten en cuenta que antes la gente tenía mucho tiempo, ¿eh? Desde no luego. No te creas tú que... Y sobre todo si estabas en el mar. Claro, sí. Eso... Ahí para matar a los días, ¿eh? Si no estaba cepillando el culo del marinero, estaba dibujando cosas en el mapa. ¿Qué? Y además, posiblemente era el único papel que tenías a bordo. Porque claro. Realmente, ¿para qué tendrías papel si no es para cosas útiles como la carta náutica? Claro. Pues bueno, antes estábamos hablando de Ptolomeo, que ni te acordarás ya, que era uno que hizo la latitud y todo eso, y tenía, que parece, que por lo que hemos dicho, que parece una ecografía de recién nacido y tal. De recién nacido no, sí, una ecografía está dentro, pero da igual. Muy bien, wow. muy locuaz, sí, como siempre. Gracias. Pues resulta que ese mapa se hizo estándar para siguientes mapas a lo largo del Renacimiento y de la Edad Media, ¿vale? Entonces cada autor empezó a hacer de este mapa su versión. Sus variaciones. Artística y de o sea, y de prácticas, ¿no? Y práctica y artística. Y aquí puedes ver algunas versiones. Por ejemplo, tenemos el mapa mundi de Bolonia en 1477. Ya hemos llegado a la Edad Media. Y es básicamente el mismo puto mapa. No sé si se ve bien, No se ve una mierda. Vaya por Dios. Pero básicamente, como estamos en la Edad Media, le ha dibujado unos ángeles caritas alrededor de todo el mapa. Sí, un marco. ¿Por qué es lo que necesitaba ese mapa? Ángeles soplando, además. Sí, sí. Bueno, hay uno peor. A ver si lo encuentro. Este, mira, que tampoco se lee. Porque ese, o sea, ese es de mil... Mapamundi de Bolonia de 1477. Pues este anterior, porque mira, aquí tengo otro. Enlaces en la descripción. Aquí tengo otro de la Edad Media, tío. Y le han dibujado las putas caras, pero parecen caras de estas que hacen de escultura. ¡Boh! Parece que están vomitando, tío. Están vomitando, realmente. Mapamundi Ptolemaico de un tal Nicolaus Gremanus. Pone 1482. Pone un tal porque lo he escrito yo. Enlace en la descripción. Este es peor. Este es mucho peor. O sea que necesitaban hacer. De hecho, España no es así, tío. Es el mismo mapa de Ptolomeo. Pero el otro era mejor. ¿Te das cuenta que el primero de Ptolomeo era mejor? Sí, es mejor. O sea, según iban Se iba desvirtuando. Es como, no. Y además España tiene los ríos y todo, y yo, ¿esto qué mierda es? Comparación, y yo. Es mejor el de Ptolomeo este. O sea, uno que lo hizo en el año 100 es mejor que uno que lo hizo en mitad de la Edad Media, en tío. En el 1400... Y yo, es que la peste era muy mala, estaban pasando muy fatal ellos. Lo avance y yo, una polla. Es que estaban ellos con las enfermedades, con la peste. Uf, la miasma y yo. Que no podían tanto ellos. Y había otro que no eran ángeles. ¿Dónde me has puesto los papeles, Carlos? Yo qué sé, tú sabrás. Ah, bueno, no, ya pasamos a la versión arábica, que también se desvirtúa lo que es Ptolomeo. Que un hecho curioso, Carlos. Es que el problema antiguamente no es que a lo mejor el Ptolomeo ese descubre una mierda, ¿no? Uh-huh. Y dice, pues mira, el mundo así, ¿no? Uh-huh. Pero eso a lo mejor lo sabe él y los que están por allí, ¿no? Por allí rondando, ¿no? Se supone. Pero no sé, no tiene por qué extenderse el conocimiento de un tío que haya descubierto algo, ¿sabes lo que te digo? Precisamente no es como Ptolomeo. Hoy en día que... Precisamente Ptolomeo entre los más estudiosos, los universitarios, bueno, universitarios no existían, sino los monjes y tal. Había cultura de hecho, desde los griegos había cultura de educación, o sea que sí pueden saber la gente. Si te interesa la cartografía, creo que sabes todos los temas de Ptolomeo, de latitud, bueno, latitud, altitud, de intentar... Bueno, yo es que tampoco he mirado las técnicas, porque a mí lo que me interesa es lo artístico, los mapas. A mí todo el tema de topografía me la suda mil. Bueno, sí, y también porque es que es lo que tú dices. ¿Para qué quieres tú un mapa de todo? Para nada. Pues entonces, a más o menos. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahí te he enseñado. ¿Para fardar? En la época de Cristóbal Colón los mapas estaban hechos a ojo y malamente. ¿Eh? No es hasta los años... Que he visto un documental de estos de los años 60, que molan tanto, que tú sabes lo que te digo, ¿no? De estos militares de instrucción, sí, que habla una voz en off todo el rato, incluso habla con los propios actores. Uh-huh. Está muy chula. Y habla de todo el tema de la topografía y claro, lo que se basaba en todo el tema de poner un palo, de mirar por una mirilla. Uh-huh. Pero eso es muy aburrido, tío. Eso sale en Pozo de Ambición. ¿En Pozo de Ambición? Sí. Sale en nota ahí clavando un palo, mirando. Sí, a Pozo de Ambición, tío. Uf. Gran película. Eso no dibujaba mapa a ojo. Eso era una vida muy dura, ¿eh? Sí. Cuando llegó la ciencia y la tecnología fue todo muy duro, ¿eh? Fue toda mierda. Ya no tenía uno tiempo para estar ahí dibujando dragones. Dragones ni... Con la puta. Bueno, de aquí tengo la versión arábica, que está al revés. O sea, yo te lo he puesto al derecho aquí. España, ¿cómo está España? ¿Dónde? Aquí. Bueno, estamos esa cosa, ¿ese corazón? Es, pero... España vale, pero mira Italia, tío. O sea, No es tan difícil pensar que Italia es un puto palo recto. Pero lo que es el final han clavado, ¿eh? Lo que pasa es que la escala no... ¿El final qué? El final de Italia, que es como una bota. Ah, vale, vale. Está bien, lo que pasa es que no, la escala y la situación no está nada bien. ¿De qué año no lo he puesto? No. Yo sé que es después de la Edad Media. O sea... Este es el árabe, que está ahí en la que está al revés, también. Junto con los italianos... ¿Tú sabes que los italianos dibujaban mapas al revés? Que el norte era el sur y el sur era el norte. O sea, este mapa... Eso ya es de... Yo qué sé. Yo miraba los mapas y no los reconocía, lo más tío. Básico, ¿no? Norte, sur, este, claro, oeste, la brújula, de hecho, lo tengo aquí apuntado porque me he hecho... Entonces, ¿qué polla? Ni eso hecho, tenía claro, ellos. Me he hecho mi propia escala histórica, por ejemplo, invención de la brújula en el siglo X. Lo tengo apuntado. Coño, porque eso es importante, porque no se empezaron a hacer topografía importante hasta el siglo X. Uh-huh. O sea, porque lo que te he dicho, todo a mano. Pero cuando... Coño, vamos a representarlo bien. Hasta el siglo X con la invención de la brújula. El siglo XV con el descubrimiento de América. O el sistema geocéntrico no se conocía hasta... Porque Cristóbal Colón no sabía que la Tierra era redonda. Uh-huh. No se conocía hasta el siglo XVI. O sea, a lo que venía. Pero no lo sabía o... Es que era... Tú sabes, porque me entiendo, ¿eh? Ese hombre... Sí, o sea, no, yo creo que no lo negaban, porque, o sea, que la Tierra fuera... Era más... Yo creo, quiero pensar, y no tengo ni puta idea del tema, pero bueno, en eso se pasa este podcast. Yo creo que ellos sabían que tenían que hacer bases esféricas, pero porque también el cielo, la bóveda celeste es una esfera. O sea, si yo tengo que hacer cálculos de latitud y mirar ángulos de posición, debes pensar que la Tierra es redonda. Claro, por huevo. O que el cielo es redondo y tiene algo que ver. Tampoco te va a poner a pensarlo mucho. No, ya. De hecho, yo seguiría estando asustado. Piensa que no sabían que había más allá. Más o menos, las cosas se saben, wow. Sí, sí. Habrá algo, pero ¿querrías conocerlo realmente? Pues claro, para ir allí a violar y a llevarme todo lo que haya. Claro. Esa es la virtud de Cristóbal Colón. Claro. Que dio a conocer aquello. Claro. Sí. Creo que había... No, pero es un mapa dibujado después. Hay un mapa... Lo tengo montado. No sé dónde lo tengo. Que viene a cuento con Cristóbal Colón. Hay un mapa que se hizo a posterior del descubrimiento de Cristóbal Colón. Y ese mapa... pero que era en el 1600, o sea, un siglo después de Cristóbal Colón. Y dibuja España ciertamente más cercano. Ahora te voy a enseñar el primer mapa más cercano el primer mapa que... ¿Sabes de qué época puede ser? Del Renacimiento. Yo con el de Ptolomeo estoy feliz, ¿eh? Sí, ¿verdad? España está bien ahí. Sí, sale de los ritos. Pero de Ptolomeo es realmente como lo encontrarías en un libro hoy día. Y es del Renacimiento, 1600 y pico. 1630, ¿verdad? Ese no es de Ptolomeo, entonces. No, es de otro tío. Viene más adelante, pero... Uh-huh. Para que veas... Y bueno, el que hicieron de América después de Cristóbal Colón, ya dibujaba las islas hawaianas bastante decentemente y tal. O sea que ahí se acaba la historia realmente. Ya cuando empieza a dibujar mapas bien, y no lo hizo... Ya no tiene gracia, ¿no? Y, no, hombre. Y no lo hizo porque tuviesen aviones. Bueno, no digo que baste eso, pero que lo hicieron perfectamente. A lo mejor sí tenía aviones, wow. ¿Pensaba eso? Maldita sea Da Vinci. No Da Vinci, sino la ayuda de nuestros amigos los marcianos. ¡Ah! Más profundo. Claro, bueno, pero Da Vinci poder... y los marcianos también lo puedo calzar yo como quiera. Claro, era un marciano. Claro. Por eso tenía los conocimientos. Claro, claro. Eso está claro. Que yo no sé por qué le dieron... Yo creo que era un bulo el helicóptero ese que dibujó, porque eso se veía que no iba a funcionar. No, eso... Pero eso era un bulo de los extraterrestres para ver si nos dábamos cuenta. ¿Sabes lo que te digo, no? La espira esa, el helicóptero que dibujó Da Vinci. Que es como una sombrilla ahí. Una sombrilla. Eso va a volar un rato. Va a volar de puta madre, sí. Pues bueno. Pero en verdad la idea es buena, porque él lo que quería era taladrar el aire para arriba de ellos. Creo que no es solo taladrar. O sea, no pienso que habría que chapar aire para abajo. No, taladrar el aire para arriba de ellos. Si tú taladras la tierra y va para abajo, pues taladrar el aire para arriba y va para arriba. Si es que no... Yo supongo dos que huevos. Era consciente de que tendría que girar muy rápido para que subiese. Y realmente, yo creo que ese diseño, si le metes mucha potencia, no la que tenían en el 1600. Yo creo que no, Pues bueno. Ah, bueno. Ahora llegamos a Fran Mauro. Uh-huh. Que Frag será de Francesco, supongo. Porque este tío era un monje italiano. Ya hemos saltado... Coño, no lo he apuntado. Ya hemos saltado a más allá de la... Ya estamos en el Renacimiento. Uh-huh. Y, bueno, antes, porque es que, claro, es que he metido aquí un salto raro. Fra Mauro, estamos todavía con el de Ptolomeo, que era más o menos. Era con latitud y altitud, pero más o menos. Este tío tuvo una gran idea que yo la apruebo, pero funcionó horriblemente. Uh-huh. En el resultado del mapa. Uh-huh. Dice, coño, voy a recopilar todos los mapas que conozcamos, que tengamos, que la gente haya de eso, y yo sin salir de mi casa voy a hacer el recopilatorio, el global, el que es de verdad. Ya, sí. Claro, claro. Metadatos. Voy a coger todos los estudios que haya. Sí, se hace hoy en día bien, pero en su día no sé. No, yo lo hago. Y como, mapa... Pero ellos, escúchame, que eso no es fácil, ¿eh? Mm. Eso también es una quest importante, ¿eh? De hecho, hacerse con todos los mapas. El mapa este de Fra Mauro. Y aparte, pero claro, es que eso... Venga, sí, yo tengo aquí todos los mapas. Ajá. Pero yo me tengo que fiar, ¿no? Exactamente. Me además, tengo que fiar de que no. No, no, ¿y si, yo... y si tienes dos que se contradicen, ¿qué haces? Eso es lo que te iba a decir. Si ¿cuál tú... es el acurado? ¿Cuál eliges? El que le salga de la polla, más fraude. El que esté más chulo, el que más me encanta. Ahora, pero hizo un pedazo de mapa, que es una obra maestra de museo. Uh-huh. De hecho, este mapa es famoso por estar en el... ¿Cuánto mide? Lo que tú quieras. No ha salido de Italia. Mide como esta pared. De hecho, he visto un vídeo. He dicho que lo estaban llevando a Cambridge, porque el mapa no sé qué de museo de Italia ha estado toda uh-huh. la vida. Es muy... Mira, dale al segundo enlace. Es un cuadro que es un círculo, el mapa en el círculo ese, y tiene cuatro círculos en las esquinas. ¡Ya! ¿A que es una obra de arte? ¿A que tú ves esto y dices, esto debería estar en un museo? Pero, ¿dónde están las cosas? ¿Esto cómo es? ¿Cómo? Es básicamente una mancha con mar alrededor. ¡Pero qué desastre! Carlos, está al revés. Ah. ¿Vale? Bueno, igualmente. Allí está España, ¿la ves? ¿Dónde? Allí está España. Ah, esto. Ah, vale. Yo quiero, ya sé que es muy visual, pero yo quiero transmitir a la audiencia lo difícil que es leer estos mapas. Es que es como si el mundo fuera una galleta. Claro, ahí, sí. Tiene como un margen como de... Torre Hondo, o sea, pero este sabe lo que le ha pasado, ¿no? Carlos, ¿cómo se llama? Este hombre sabe lo que tiene. ¿Qué? La fiebre de las costas, ellos. ¿Por qué la ha empezado? Claro. A seguir la costa y no ha tenido en cuenta que por en medio a eso no era así, tío. Lo que ha hecho... ha concentrado, porque si tú miras el de Ptolomeo, es bastante cercano a la realidad porque... Yo, el de Ptolomeo se parece más, es amplio. Ese lo ha como... condensado, ahora es más chico. O sea, ha concentrado todos los continentes y están todos más juntos y todo más pegado, tío. Es magnífico. Y está al revés porque hemos dicho que es italiano. Vi un mapa en 3D de Italia, tío, que estaba dibujado al revés, de la Segunda Guerra Mundial, Carlos. ¿Qué te parece? No, hay con más resolución. Y yo, ¿tú sabes lo chocante que es ver Italia del revés en 3D? O sea, era un mapa con perspectiva de la Segunda Guerra Mundial y tú veías la bota. Tú como, imagínate que tú estás viendo Italia desde un avión, Carlos. Ajá. Uh-huh. Que lo estás viendo, no desde un avión, porque un avión no te permitiría ver Italia así tan bonita, pero imagínatela, el mapa del mundo. Pues si lo pones al revés, es rarísimo de ver. Como que el cerebro tarda en adaptarse, tío, y aquí le pasa lo mismo. Bueno, pero más o menos. Este tiene un artista. ¿No lo hay con más resolución, y yo? No, lo siento, esto es la mayor resolución. El tío tiene escritura... Ha escrito de todo, y yo. Pero tiene texto. O sea, ha escrito ahí la hostia, vamos. O sea, y todo eso lo ha hecho sin salir de su casa, y yo. ¡Viste al carajo, ellos! ¿Será yo de puta, ellos? Yo me lo invento todo, ellos. ¿Aquí qué hay? Carlos, ¿cómo se llama? Más o menos. Ahora escribo un montón y cuela, ellos. Lo que me falte lo escribo. Escúchame, ¿cómo se llama esta decoración de aquí, Carlos? No sé. ¿Un arco? Una bóveda. No, una bóveda. Estoy hablando de estos que hay en las casas, que hay algunas esquinas que corran, por ejemplo, en los suelos. Uh-huh. Que une el suelo... El plinto. El plinto lo llamas tú, uh-huh. ¿no? Si la gente lo entiende, estupendo. Tiene como una decoración así como de pared alrededor. O sea, es una obra de arte. Sí, no, es muy bonito. Y eso es de verdad, eso no es un dibujo. Uh-huh. Eso es, él hizo un cuadro. Un relieve, ¿no? Exactamente. Y él hizo un cuadro con esa con ese círculo. Y después puso que no sé lo que son los cuatro círculos que hay en las esquinas. ¿Y tú sabes lo que le pasó también? ¿Qué le pasó? ¿De dónde era este tío? ¿Italiano? Italiano. Claro, pues entonces él empezó por Italia. Lo dibujó de puta madre, que por cierto, Italia está muy bien. Claro, empezó por Italia, siguió por España. ¿Qué le pasó? Que cuando iba más o menos por en medio, ya no le casaba lo uno con lo otro. Exactamente. ¡Que le den por culo! Y más o menos siguió, pero eso es lo que te pasa cuando tienes un folio y quieres dibujar algo y no te va a caber. Pues eso es lo que le pasó, pero tenía que caber porque el folio era enorme, ¿vale? Entonces. ¿Tú lo has visto? Más o menos lo hago. Tú lo has visto porque realmente está todo más aplastado, más condensado, pero Europa está de puta madre. Sí, Europa está de puta madre. Europa está de puta madre. Porque empezó por ahí, Illo. Y ya después empezó ahí. Quizás Francia tiene más esquinas y los Pirineos es demasiado grueso, pero... Illo, ¿pero qué pondría ahí, tío? En los textos eso, porque es que hay textos por todos. Hay pequeños... yo digo que son viñetas, tío. Sí, y ha ido dibujando las iglesias. De hecho, en la esquina superior derecha, Carlos, hay cosas dibujadas. Por ahí hay monstruitos. Que es donde le sobraba sitio de más, porque en otro lado no había sitio. Hay una ballena por ahí, muy bonita. ¿Qué es eso? Carlos, la polla. He visto en el Museo de Cambridge que llevaron este cuadro, que es la primera vez que lo sacan de Italia, y se trajeron a Russell Crowe. ¿Para qué? Coño, pase para que lo rompa ahí. Que resulta que ahora resulta que es un más un fanático de los mapas. Ah, bien, ahí bien. Diciendo, le pega. Creo más fanático y tal. Yo no sé si es verdad. ¿Tú no has visto la película de la de Master and Commander? No. Pues esa te va a encantar, ¿eh? ¿De Russell Crowe? Sí, que es jefe de un barco. Claro. Y hay un tío dentro del barco que es como si fuera Darwin. Ajá. Entonces quiere... No, porque tenemos que parar en esta isla porque quiero dibujar el pelicanoto, no sé qué. Y el Russell Crowe... tenemos que llegar al sitio, no mierda. No podemos estar aquí perdiendo tiempo. Y está muy bien. Muere gente. Sí, enfermedades, guerra, pirata y cosas. ¿Tú crees que a Russell Crowe realmente le apasionan los mapas? No. ¿O esto? No, ¿verdad? A él le apasiona comer, esnifar y sí, pegarle a mujeres. ¿Y por qué se vende? Porque sabe cosas de historia. Y yo, si sale Russell Crowe hablando de un mapa de Framauro, y yo, es porque realmente es importante. Claro, claro. Y bueno. Ahora vamos a hablar de Hoducus Ondius el Viejo. Ajá. Que el viejo. Sí, porque los motes es lo que lo tiene. Que yo lo he visto en foto y no es tan viejo, pero bueno. ¿En foto? Bueno, no, mentira, en dibujo. En dibujado. Digo, no es tan viejo en estos dibujos, claro. Pero estaba muy bien dibujado. Hasta el punto que lo he confundido con una foto. Pero sí, hizo el mapa mundi este que te comentaba antes, que es donde ya se acaba la historia realmente. No lo tengo, te lo podía enseñar si quieres ponerlo. Es que realmente no me parecía. Es que ya es como es. Da igual. Ya es como es el mapa de eso. Y ahí se acaba la historia, básicamente, en el 1600. Porque realmente. El viejo ya dio con la clave, pero ¿cómo? Ah, pues no lo he mirado. ¿Haciendo el Ptolomeo otra vez? Pues no lo he mirado, no, porque este hizo expediciones. Hizo expediciones pagadas. Porque de este al otro. Paga por la corona española, me parece. Uh-huh. Y, de hecho, hizo narraciones sobre Drake, el pirata este. Uh-huh. Y tal, o sea, es muy muy moderno. Es ya de la época de los... quiero decir, de la... De toda piratería, de comercio americano. Uh-huh. Y ya hizo un mapa bastante... Muy gruesa las líneas. Eso es lo que destaca ese mapa. ¿Cómo? Es como, para no matarse... No. Vamos a solucionar esto, las cosas, voy a hacer las líneas gruesas. Y hizo el contorno muy bien. Yo supongo que usaría técnicas típicas de topografía que ni he mirado porque ni me interesa. Y el mapa, otra vez, es artísticamente precioso. Uh-huh. Le vas a poner en un museo y tal. ¿Pero entonces es acurado o es...? Es muy acurado. Pero solo. Solo del continente. Del viejo continente. Ajá. O sea, he hablado de que es de... Europa. O sea, solo Europa, África y Asia. Y está representado de puta madre. Es el típico mapa que tú... Creo que lo has visto, porque es famoso por ser dos esferas. O sea, uh-huh. Dos esferas juntas y está puesto por delante y por detrás. Ya sabían que la Tierra era redonda, estaba bien dibujado y tal. Por las dos caras, entonces. Por las dos caras, tío. Y mucho decorativo, muy bonito, uh-huh. pero más serio, más formalito. No era como el vamos a analizar el mapa ese de Finlandia, tío. El de la carta marina. El de los marina. Dragones, sí. Ese, y si quieres también el anterior, porque sí, yo ya he acabado por la historia. Ya sí, no, la polla. Es el mejor mapa que se ha hecho. ¿Qué ser es ese, tío? La foca, hay dos focas, una tiene colmillos de búfalo sí. Y la otra tiene pelos en el cuello. Está en la parte superior del mapa de la carta marina. Ajá. Que pone fin marcha, que supongo que es sí. Finlandia, ¿no? O no. Y yo, pero... La historia es que cuentan. No, sí, este es el mapa que vimos porque mira, sí, ¿qué carajo hay de renos allí en Finlandia, tío? Hay unos renos tirando de un carro y después hay unos señores dentro del carro que están tirando flechas. Y yo... Y es que es magnífico, tío. Vamos a contemplarlo un pero rato. Pero yo lo que digo ya es... Ya con esto vamos a acabar, o sea, tío. El nota que hizo eso... ¿Mm-hmm? Se lo inventó todo, o sea, no... Tomó el dinero y corrió, ¿no? Dijo, ah, que toca su mapa. Y empezó ahí. Y yo, pues, voy a meter todo. Y yo, que no, que este está bien dibujado, te insisto. Vamos a ver, sí, el sitio está bien, pero... Todo lo demás, ¿de qué vale? ¿Por qué lo pones ahí, no? Es como, no, yo tengo que... Y yo, es que tú piensas que tú estás con un mapa. Tú imagínate, Carlos, que tienes un dibujo. Como los con mucho que tú tienes, porque tú dibujas todas estas locuras. Uh-huh. Y tú tienes, pero tú tienes porque tú tienes que topografiar todo el terreno. Tú no lo vas a hacer en un día, en dos, en una semana, ¿no? Lo vas a hacer en años. Lo vas a hacer en años. Claro. Te da tiempo para meter lo que tú quieras ahí, tío. Es verdad. Y yo, es que te da tiempo a meter. Y yo, Y ha dibujado toda esta zona, tío. Pero ahora no había... hay ningún tipo de... O sea, digamos que no hay una... Una filosofía de decir, voy a dibujar cosas de la región. Sino que voy a dibujar lo que me salga del nabo. Porque no hay cosas típicas. A lo mejor... Yo quiero mejor... pensar que son cosas de la región. Lo que él vio allí. ¿Pero yo cómo que se... Y ya, él vio esa foca. Me cago en la puta. Oye, él vio... Él vio un tío. Vio a tres tíos en una montaña, míralo. Y cada uno, pero es que son tres tíos en una montaña y están subiendo los brazos así como... Esta es una montaña y son tres gigantes, cada uno haciendo el robot. Se están haciendo el robot. Eso no lo vio, Illo. Eso sí lo vi yo, que yo quiero creer, tío. Quiero un punto creer. Cago en la hostia. Diana, ahí conoció a una Diana. Y yo, un cangrejo. Un crustáceo ahí. Tila. Los monstruos son la polla, o sea, los que hay por el mar son muy... Te digo una cosa. Además son muy propios, ¿eh? Te digo una cosa, tío. Uh-huh. ¿Tú crees que ha cogido un libro de fantasía? Porque realmente si... ¿Cómo? Si no eres... O sea, si no eres biólogo, ¿tú cómo te encuentras un vídeo que... Digo, un bicho que tenga esas mismas aletas, tío? Porque esas aletas son las de arriba. Mira, vete al bicho ese. Son unas aletas de yo esos animales no los encuentro en la superficie. Yo voy en barco y no me encuentro un bicho parecido a eso. O sea, el tubo... Bueno, ese bicho no hay, tío. Hombre, ya sé que no hay, pero yo me refiero... Ya sé que ese dragón con orejas de conejo no existe. Y azul, eso no lo hay, wow. Sí, pero esas aletas que le ha puesto ese dragón... Puede ser un animal real. De hecho... Es un murciélago ahí más o menos, ellos. Sí, pero yo te quiero decir que no hay, que tuvo que coger alguna referencia de otro lado. Porque, yo creo que no. Porque, no, yo... O sea, está mezclando cosas de animales que ya hay, y yo... Sí, medio cerdo, eso, medio cama, por eso tiene medio que, no sé qué... Tiene que coger algo, un libro, de que puedas mezclar todos esos animales. ¿Y esto de qué año es? Porque... ¿De qué año te dije que era? No sé, si no lo sabes tú... yo lo tengo por ahí apuntado, pero yo no me mira. Pero voy hablando. No, sí. ¿O no? ¿Sí? Depende. No, es que te iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Dibujado por Olaus Magnus en el siglo XVI. Eso dicho, creo. ¿Qué dice Wikipedia? En producción durante 12 años, aro cabrón. Claro, 12 años. Eso explica todo. Es lo que te he dicho. Pero no es tan grande, ¿eh? ¿De qué año hemos dicho? 1500. Un metro por 70 por 1,95. Uh-huh. No es tan grande. Uh-huh. O sea, mete mucho detalle para lo chico que es. Uh-huh. Hombre, también depende de lo fino que tengas tu lápiz, eso es lo que te digo. Por ejemplo, aquí en la esquina hay un oso comiéndose un pájaro. Y yo que eso lo vio, él se fue a la esquina del mundo. Él se fue a la esquina del mundo y vio eso, tío. Otro oso subiéndose a un árbol, porque los osos sí, no trepan árboles, ¿no? Sí, de hecho. ¿Ahí? Sí. Pero se agarran como se ve ahí, sí. Pero eso no parece. Eso tú dices que es un oso. Yo veo cualquier otro mamífero, porque la escala tampoco es que esté. Y es del 1500, y la escala tampoco es que sea. Es tan grande como ese árbol. ¿De qué tamaño tiene el árbol ese, Carlos? No sé, pero tiene como un pincho en la cabeza el oso. Porque se lo tiraría a alguien. Y yo, al final, tío, tú son cosas súper cotidianas que le pasó a ellos. Sí, todo cotidiano, no, eso que... lo veo yo siempre, vamos. Y después tiene por las batallas, ¿no? Típico, ¿no? Los sí, soldados. Eso lo tuvo que ver, tío. Yo te digo y yo, pero es que tú estás muy flipado, ellos. Eso lo vio, tío. Y yo, lo vivió todo, o sea, bueno, fue un hombre que estuvo... Te lo todo, compro. O sea, a todos los sitios a los que fue le pasó algo. Te y lo... le pasó algo espectacular a ellos. Y yo, claro. Estuvo ahí 2 años por lo menos dibujando. No, pero por lo menos que se lo cuenten, tío. Te lo compro, que es de oída, tío. De oída, sí. De oída, ella. Y vio Marisma, ¿no? A dos señores esquiando en el mar. Con esquí. ¿Sí? En el mar, andando sobre las aguas. Eso lo vio, ¿no? Sí, sí. Y de hecho vio un caballo esquiando por el agua. También. Es magnífico este dibujo. Yo lo recomiendo a cualquiera que lo mire, tío. Que está tan lleno de vida. Sí, eso sí. Que bueno, podemos leer alguna leyenda porque hay pequeños simbolitos y tal. Escudos de reino, supongo. Mira, un tigre. Ahí no había tigre en Finlandia. ¿Tiene una obsesión con los esquís? Sí, sí. ¿Qué coño es esto? O sea, hay un tío con unos esquís. Son los mismos esquís que... Primigenio. Disparando una flecha a un león que está entre dos árboles y que está cagando. ¿Ves? ¡Hostia puta! Está cagando de verdad. Claro, tú estás viendo aquí, ¿no? Toda la escena, la, ¿no? Eso es una snapshot, ¿no? Es una foto que ha hecho justo en el momento. En el mejor momento, ¿no? Porque está el tío con la flecha, le va a disparar al león. Ahí. El león es 10.000 veces más grande que él y los árboles son muy chicos. También en Noruega hay nieve, pero no dibujo nieve, ¿no? No es por ahí. No, nieve no. Hay renos. Que no fue allí. Yo quiero creer, Carlos. Yo quiero puto creer. Ahora lo que hay en los foros, Carlos, son gente que... O sea, hay grupos de dibujos. ¿Tú no te metías con tus dibujos en Reddit uh-huh. perdido de temáticas diferentes, por ejemplo? Uh-huh. Hay un grupo de gente que se reúne... El foro ese no se mete ni Dios. Se mete uno cada dos meses uh-huh. a dibujar cosas de Alien. Pues hay grupos de gente no, que... No, pero yo fui a un subreddit de Aliens, de gente uh-huh. que cree en los Aliens de verdad, uh-huh. y dije que he recibido comunicaciones con los extraterrestres. Esos dibujos son magníficos, Carlos. ¿Los vas a compartir en el podcast? ¿O? Sí, vale. Puse varios dibujos en el Reddit y sí. dije, he recibido comunicaciones telepáticas uh-huh. de los extraterrestres. Me levanté una mañana en mi casa sí, y empecé a recibir y un texto. Escribí un texto larguito. Vendiendo la moto, tío puta. Y empezaron a enviarme mensajes, gente de Reddit. Algunos reafirmando, diciéndome que eso es normal. Que a ellos normal. También le pasa. Pero yo creo que es que bienvenido al club. Y había otra gente que me decía que tenía que ir a un médico porque tenía esquizofrenia. Lo entiendo. Es que realmente, si fuese eso nada más, Carlos, si fuese eso nada más, pero si tú miras tus dibujos, uh-huh. parece que has tomado LSD. Y yo no consumo nada, ¿sabes? ¡Mentira! Yo lo no sabes. Yo no consumo ninguna droga psicotrópica, o sea que... Ellos, o te has metido éxtasis, o te has metido LSD, o te has metido algo, presuntamente, porque esos dibujos, y dices... Me dice, no, pero yo no entiendo por qué me decís que parece de la época del LSD. Si yo no consumo eso. Cosas derretidas, curvas así como que aparecen gotas, tío. No sé. El dibujo es la polla, Carlos. Está mal que lo digamos nosotros, pero los dibujos son la polla porque además que está dibujado en una 5 por lo menos, ¿no? A3, A5 no, tío. A5 es muy chico. Ah, vale, tío. Yo quería, no sé si la escala iba para arriba o para abajo. Lo siguiente es A4. A3. Sí, sí. A3 que son 2 A4. Uh-huh. Pero que... Y además que está dibujado a mano, que yo me encanta ver tus originales, porque los tienes aquí en blanco y negro, que hasta que uh-huh. no los pasas por ordenador para dibujarles, me encanta. Sí, que eso es un puto suicidio. Que hay comunidades... Mi escáner es de A4. Uh-huh. Y mi dibujo es en A3. Entonces lo tengo que escanear 3 veces y después hacer un puzzle, niño. Para que entre, tío. Entonces eso es para hacer postureo. Y... Que existen grupos que hacen mapas, o sea, falsos, ¿no? Mapas falsos que intentan hacerlo así estilo antiguo, como mapa del tesoro. Y de hecho hay algunos streamings, porque ahora está muy de moda, que yo no sé por qué. Yo no sé la gente que ve streaming en general, y menos los que ven gente dibujando mapas. Porque entiendo que puedas ver a alguien hacer un dibujo, pero un mapa que sabe... De hecho el tío te lo dice mientras que hace el streaming. No tengo ni puta idea de qué es lo que estoy haciendo. Tú sabes que esto es un mapa inventado. Yo voy a hacer línea hasta que me muera. No, pero el tío cuenta su proceso. Dice, no, yo voy a dibujar aquí. Sabéis que las costas, los ríos, no tienen que ser así. Ahora dibuja sus arbolitos, así como lo que hemos estado viendo. Como ¿sabes? como el nota ese del mapa redondo, el italiano. Sí, aquí. Es más o menos ficticio, o sea, sí. Eso no hay por dónde cogerlo. Y yo. Sí, pero ese intentaba hacer algo, pensaba contrastar datos. Y le salió eso. O sea, es bastante penable. Pero yo estoy seguro que ese tío no era cartógrafo ni polla de eso. No era cartógrafo. Era un artista, ¿no? Y dijo... Él no salió de su pueblo. Yo más o menos voy a hacer con lo que hay. Pero que ese cuadro es famoso, ¿eh? Pero que... Esa es una obra de arte muy famosa. No, como obra de arte está guapísimo, pero como mapa... Lo que te he dicho, lo único eran las cartas náuticas que eran de la costa, de veis cómo era el terreno. Por aquí hay un acantilado que una de estos de roca, no sé cómo se llama, de estos topográficos. Piedra, aquí piedra. Y aquí hay piedra. Y eran mapas pequeños, como en el juego de Wind Waker, que tú lo ibas coleccionando, y el pueblo de aquí, el puerto de allí, el puerto de allá. O los mapas de puerto, que eso no te lo he comentado. O los mapas de Minecraft. O los mapas de Minecraft. Eso después es muy bonito. Después dices que no hay utilidad en los mapas. No son hoy día. Tan útiles en Minecraft. En Minecraft es útil, sobre todo para ti. ¿Tú por qué no entiendes un mapa, tío? ¿Para qué te pregunto? Es que no lo entiendo, yo no lo entiendo, o sea... Tienes la orientación de una patata, ¿no? Yo voy al Corte Inglés. Y me pierdo, ¿no? Ahí. Subo a donde sea, y ahora cuando quiero salir, yo ya no sé salir. O sea... El Corte Inglés está hecho mal a posta, vale. O sea, el Corte Inglés yo me pierdo. O sea, y no... Pero también me pierdo en cualquier otro sitio. ¿Quieres que te hable del Corte Inglés de Sevilla? Por favor. No hay forma de llegar a la planta 5. Te reto. Te reto a que vayas al Corte Inglés de Sevilla, tío. ¿A cuál, al grande, cuál? Al de allí del centro. Uh-huh. De la plaza del Duque. La plaza del Duque. Ve a la planta 5, porque a mí me dijo mi madre, me tienes que comprar tal cosa. Así va a ser como Harry 5. Potter, tío, que hay como una... Sí, hay una... La planta 5 es así. Y me decían... Una magia ahí. Me decían, coge las escaleras que te llevan a la planta 5. Toman las escaleras mecánicas, sorpresa, sorpresa, no hay escaleras a la planta 5. Es como en la FNAC que llegas al tope, ya está, ya lo que puedes volver para bajar, no hay escaleras para arriba. Es que la tienen en otro lado. Tienen la planta. De la 1 a la 4 están todas interconectadas por el mismo sistema de escaleras. Sí. Para la planta 5 hay otras escaleras. Porque no se podrá hacer ahí por algo. Por algo. Pero yo. No somos arquitectos. Yo como cliente. Ya. Yeah. Estaba frustrado porque. ¿Dónde está la planta 5? No existe, weón. No existe. Está en nuestros corazones. Ya se me ha olvidado que te está diciendo. Pero es que yo me pierdo muy fácilmente. O sea, incluso. Yendo a un sitio o. Sí, bueno, lo típico. Que use yo creo que nunca he ido a un sitio nuevo sin haberme perdido antes de llegar. Uh-huh. Y al volver. Uh-huh. Que eso ya es más grave. Uh-huh. Normal. Pero es que no puedo, tío. No soy capaz de orientarme. Yo creo que la culpa es que es de los videojuegos y yo. Pues yo iba mirando radar en ETA y yo. Claro, claro. Entonces estaba clarísimo. Te dan todas las pistas. Te lo dan tomacado ellos. Te ponen una puta flecha delante de los putos ojos. Claro, y entonces dices, ahora tienes ya... que ir por puto aquí, imbécil. Claro, claro. Está todo súper fácil. O sea, en GTA tú no tienes que pensar en dónde están las cosas. No. Pues me pasa igual. Bueno, en GTA precisamente ya te ponen hasta trazas del camino. Te ponen una GPS. No. Una puta aura que te dice tienes que tirar por esta esquina para allá. Hmm. Cada vez está hecho más mascadito para tonto. Sí, sí. Porque hay gente que tiene ese problema, que no entiende los mapas. Sí. Pero da igual, Carlos, aquí queremos a todos. En el último programa de personas especiales no. Demostramos que somos muy afines. Sí. Uh-huh. Y el Red Dead me pasaba que es como en GTA, o sea, es muy fácil, tienes tu GPS de tonto. Pero te digo una cosa, lo que estás hablando no es que te dé pistas el juego, sino que tú tienes un minimapa. Un radar. Vamos a llamarlo minimapa, porque es como se llama realmente. Que es una vista cenital de lo que tú... Sí, mapa. Es un radar porque salen los malos y sale dónde están las cosas. Ok, te lo compro. Y se mueven. O sea que es un radar, no es un mapa. Sí, bueno, lo de Halo es radar, que no sale el mapa. También. Bueno, pues. En el Red Dead era igual que en GTA. O sea, era. Pues tu mapa, ¿no? Uh-huh. Aparte, es que en el Red Dead no hay ciudades. O sea que. Pero bueno, tienes tu mapa y te sale como una flechita, una línea. Sí, de para dónde tienes que girar. Sí, sí, sí. Pero te sale en el mapa. Sí. El minimapa, no sí. En el mapa real. O sea, tú cuando vas con tu personaje no te salía nada. No. Pero la línea es roja y el fondo es rojo. Y yo no lo veo. Tenías un problema de daltonismo, tú que eres... Sí. En el Red Dead yo no veía el GPS. Eso es un problema... Porque el fondo es rojo claro y la línea es rojo oscuro. ¡Hijo de puta! O sea, ¿qué te cuesta ponerlo de otro color, oillo? No, vamos a usar el mismo color para las dos cosas. No era el mismo color. Era el mismo color. Era contornos rojos de las cosas que estaban dibujadas en el mapa, fondo transparente, semi-translúcido. Yo, rojo y amarillo. Amarillo. Negro y amarillo. ¿No puede hacer así? No. No. Era Red Dead. En el título pone Red. Tiene todo rojo. Yo no vi una polla, yo me perdía constantemente. Y tranquilo, decir, Carlos. Y yo en ese juego no usé la diligencia nunca. Yo iba a todos lados a caballo. Hoy día ya parece que están más atentos al tema del daltonismo. Ahora parece que en todos los juegos hay la opción de poner para daltónico. Ahora, pero ahora en la última década, no en la época de... Bueno, en los últimos 5 años pero también te diría. Sí, en los últimos 5 años. Tú tranquilo, Carlos, que tú te tienes que sentar al lado de los que están esperando el Red Dead para PC. Uh-huh. Y le van a meter soporte para daltonismo. Va a salir el Red Dead para PC. Va a salir para PC. Tú te sientas con ellos y dices: No, yo es que además espero el soporte para daltónico. Pero ¿no? Si en Rockstar están ya enifando otras cosas, tío. ¿Por qué se van a poner a hacer un port? No va a salir. No, hay rumores de que van a hacer el 2. Eso sí, pero no el 1 en PC. Nada, más adelante, pero cuando se les pase la movida que tienen de cocaína ahí encima. Ya lo van a sacar. Además que sí, porque madre mía, el puto GTA V, ahí todos los líos que metieron ahí en el online. que bueno, era la gente tiene súper sobrevalorado GTA Online, porque sí. Es una mierda. Para contenido, y ahora está muy bien el GTA Online, Carlos. Yo he estado viendo ahora y hay suficiente contenido como para justificar que yo me meta. Y la primera semana estuvo bien también. La primera semana, ¿qué pasó? La primera semana, claro. Juegas el juego, ves lo nuevo, no conoces el mapa y te lo pasas súper bien, pero es que no tienes... No, y subías de nivel y ganabas dinero y comprabas cosas. Uh-huh. Después lo jodieron todo ellos. El grindeo, que lo llaman. Claro. Tienes que trabajar, tienes que currar, pero es que además ese juego no puede ser de grindeo porque entonces no disfrutas nada. ¿Te puedes creer, Carlos, que yo llevo jugando ese juego desde que salió? ¿Qué han pasado? ¿Tres años? Tres años, guapo. ¿Y no he conseguido el lanzacohete? ¿Cómo conseguí la primera semana? ¿Cómo puede ser el mejor GTA? Un GTA que no hay. No tiene el lanzacohete online. No tengo el lanzacohete online. ¿Tú lo conseguiste? La primera semana, porque ¿por qué se rompió el juego durante una semana? No, porque la primera semana tenía sentido el sistema. ¿Cómo se dice? O sea, tú te hacías. La progresión del juego. Claro, tú te hacías todas las carreras, te hacías todas las misiones y llegabas al nivel máximo. Uh-huh. Y tenías el lanzacohete y tenías todo el sentido del mundo. Uh-huh. Pero después empezaron a meterle 10.000 mierda ahí para alargar. Y para que la gente compre dinero ese. Comprar dinero como los papelitos de la feria. Sí. Que tú compras dinero. Micropagos, que lo llaman. Que tú compras un dinero que no es dinero. Sí, sí, sí. Pues eso es igual a ellos, como los papelitos de la feria. Es que si no compras eso, no puedes jugar GTA. Realmente. La jodieron. Pero todo, bueno, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. Creo que ya lo han arreglado porque ahora. Es que también. Lo vamos a contar nuestra experiencia personal. Que no estamos hablando de GTA porque la gente se está echando las manos a la cabeza por hablar más de GTA. No estamos hablando de GTA. A mí no solitario. Me parece un buen juego GTA V. Bueno, pero. Me parece se nota la calidad. Se nota que es un triple A y es un juegazo. Que te guste más la historia. La historia es una basura. El final es. De vergüenza ajena. Sí, el final es de vergüenza ajena. A mí me gustó porque. Bueno, me gustó el gameplay. O sea, eso de tener que hacer las haste, las misiones y tal. Ya está, pero. Eso pero era lo más divertido que una haste. Para hacer un atraco. Pero había mucho atraco. Tenías que esperar. Unas inmensidades de misiones secundarias, de misiones de mierda y de chiste. Sí. Súper gracioso. Sí, la verdad es que el humor de GTA. El Trevor es lo que nos molesta a nosotros. No el solo Trevor, era todo. O sea, no es tan gracioso Trevor, es muy. Y a mí Uber, GTA 4 me parece violento, tiene y ya una está. Historia que la hemos visto en 500 películas. Pero funciona, mira. Pero funciona perfectamente. Pero en el GTA 5 era como, no, ahora lo vamos a hacer todo paródico al máximo. Pero eso no es malo. Pero le queda mal, no le sale bien. No es malo eso, porque. Pero es que para eso juega Saints Row y porque, sí es gracioso. Te digo una cosa: la historia de los tres personajes, por ejemplo, la de Michael y la de. Bueno, es que el problema: la del negro es súper tópica. Sí. Y la del Trevor, o sea, la del tío chungo con el bate ese, que se supone que es lo más feo, maloliente y. También es súper banal. Sí. No te emociona. Y la de Michael también tiene momentos muy mierda, tío. Michael, yo creo que está bien, por así decirlo. También es muy tópico, ¿eh? Pero eso no es malo. Eso no es malo. Es como la película que hemos visto el otro día. Eso no es malo. Sí lo es. Hombre. El problema es la resolución del conflicto del final, que lo han hecho en 5 minutos y malamente. El final da pena. Da pena. O sea. Es como. Dice, toma, te damos una elección. Te damos una opción a elegir. Y es en plan, es que no estás dando a elegir nada. O sea, nadie va a elegir las otras dos opciones. No te has ganado dramáticamente dar esta opción al público. O sea, si tú al final de un juego le das a alguien una elección de hacer una cosa u otra cosa, la gracia... ¿Qué? ¿Qué hago con esa hormiga, Carlos? ¿Puedo matarla? No. Está en mi guión. No la mates. Oh, Dios mío. La gracia de darle una opción a alguien es que te debatas entre qué opción vas a coger. Porque, oh, Dios mío, ¿qué hago, no? Es que en ese momento... Pero eso no lo consiguen. No, o sea, desde el primer momento tienes claro... Obviamente nadie va a hacer las otras dos opciones. Son una mierda. Entonces, sí, ¿para qué sí, las sí. das? No, es un final fallido. Que ese juego no tiene opciones. Porque en el anterior, en GTA V, no tiene ninguna opción. En GTA 4, 4 sí que había opciones y funcionaban. Tienes que elegir entre ir con la novia... Sí, había varios finales. O hacer caso al malo. Sí. O hacer caso a la novia o hacer caso al malo. Entonces, eso es una elección. Y había varias durante todo el juego. En GTA 4 moría Roman. Y el tuyo no. Es el mío no, moría Roman. El primo y yo, qué personaje tan entrañable, tío. Eso también y Nico Belli, Guillo. Nico Belli es un personaje del carajo, Guillo. Y estamos hablando de un videojuego. ¿A qué están esperando hacer una película sobre un inmigrante rumano ahí que ha estado en la guerra de Bosnia, Guillo? Eso es la polla, tío. ¿Sabes por qué nos gusta GTA 4? Porque parece una película. Es algo que no existe en el cine, realmente. Lo decías tú. No existe Nico Belli. Vale, te lo compro. Y en verdad sí existe, porque está Promesas del Este, pero Promesas del Este es más elegante, no es tan chulería como GTA 4. Sí, bueno, igualmente que GTA V no tiene los personajes eso tan... Bueno, lo que te estaba diciendo, que en GTA IV había elecciones durante el juego, era una parte del diseño de esa historia, o sea, estaba en el proyecto. En el GTA V... De hecho, primera hora o dos horas de jugar a GTA IV ya tienes que elegir si mata o no mata... A uno, no afecta a la historia, pero... importa para el jugador realmente. En el GTA V no hay ninguna opción hasta el final. Es como que lo metieron con prisa y corriendo y no funciona. Eso. Hemos que ya... los de Rockstar hacen un mapa y de está... la hostia. Bueno, pero eso está... y después ya si eso hacemos juego. No. Uno y una polla que no. El gameplay se lo trabajaron muy bien para este. De hecho tenía la novedad del cambio de tres personajes, atracos. Pero que los atracos no son tantos. Que el resto es lo mismo que GTA 4. Uh-huh. Y GTA 4 era lo mismo que... Bueno, la cobertura, pero era lo mismo ellos. Pero te digo una cosa. Eso es algo común no solo en GTA. Ya, en todo le pasa juego. El Assassin's Creed le pasa lo mismo. Un mapa muy bonito, que es de 10. Pero es que... Londres, Roma, vamos a tener Francia. Este debate. O sea, es un juego... Yo qué sé, ¿cuánto se pueden gastar, no? 100 millones ahí, oh, la hostia, No es un juego. Tú juegas Mario y eso es un juego. Es un juego. Es un juego. Tú estás saltando, tú estás de aquí para allá. O sea, grábate los dedos jugando al Mario y grábate los dedos jugando a GTA 4. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando lo pongo en el sofá a tomar palomitas, quiero decir. Esa es la crítica típica. Es que eso no es un juego, ellos. Eso es una mierda, ellos. Yo prefiero 100.000 veces jugar a Super Meat Boy. Sí. Y yo estoy en tensión jugando Super Meat Boy. Rocket League y lo demás que se vaya a tomar por Rocket el puto League, culo, yo lo juego arcade y yo lo juego. A mí en los videojuegos me sobra el vídeo. Sí. Me sobra el vídeo completamente. Vale, estamos hablando de GTA. Pero ya no solo el vídeo, sino... Quería salvarlo alabando la historia de GTA. Sino, ya no solo el vídeo, sino en los gameplay de tiro no están jugando tanto como un Super Meat Boy o como un juego arcade o como un Mega Man. Tú no estás jugando tanto como eso. Depende, oye, si yo estoy pensando en el Destiny, que es el último así moderno que he jugado, y te matas a moverte de cobertura para allá, para acá. O sea, yo digo que eso es gameplay. Yo creo que el 3D es ¿El qué? Que el 3D es lo peor que se ha inventado, lo digo. Porque querían contar historias. La limitación hacía los juegos grandes, ¿no? Exactamente. Bueno, tío. Pero existe Rocket League, que es o sea... Ese juego es un triple A de la mano. Bueno, de en realidad indios. No lo es. No es un triple A, pero se siente como un triple A. Es un triple A. Y además, ¿te puede gustar más o menos el juego? Hay gente que no le gusta, me parece pues perfecto. Eres un gilipollas. Eres un gilipollas. Porque hay gente que le gusta mucho la historia de los videojuegos, le gustan los Mass Effect, entonces no le gusta. ¿Cómo te va a gustar? O sea, en mi vida jugué un juego que tuviera una buena historia, en mi puta vida, ni después, uno. Bueno, Rocket League, quitando las aventuras gráficas, no he jugado ni un puto juego que tuviera una historia buena. Y si, o sea, si te gusta la historia de un juego... ¿Cuántas películas has visto en tu vida? O sea, exactamente. No tienes ni puta idea de lo que es una buena historia, ¿no? Porque eso pasa, eso me doy cuenta. Son chavales de 20 años que juegan al Mass Effect y creen que tiene una buena historia, y yo, pero si es una tontería. Mass Effect tiene cosas interesantes, tiene detalles, pero realmente cuando estoy jugando un videojuego no funciona porque estoy haciendo pausas, me lo está contando. Yo he jugado a Mass Effect, has jugado a Mass Effect, entonces que criticas a Mass Effect está feo. Yo sí he jugado al 1. Yo tenía el 1. ¿El entero lo jugaste? No. No, lo jugué a la mitad porque era una mierda de juego. Pero sí jugué. Jugué en 5 o 6 horas. ¿Sabes lo que...? Portal 2... ¿Sabes lo que tiene más...? Portal 2 es un juego que tiene una gran historia, por ejemplo. Correcto. Y no hay ninguna película que se parezca a Portal 2. Pero un GTA o un... lo mismo de siempre. Mass Effect tiene algunos detalles de lo que tendría Portal o lo que tendría algún juego de... Pero son detalles sacados de novelas de ciencia ficción que ya se han hecho, a mí lo que me emociona de la historia de un videojuego es yo de enterarme cosas de su mundo indirectamente. Por ejemplo, en Portal te lo cuentan todo sin vídeos. Entonces tú vas descubriendo o los personajes te hablan de cosas... Nico Belli, conoces a Roman por las conversaciones que tiene con Nico y lo desastre que es y tal. O Mass Effect tiene de eso. Te encuentras historias de ciencia ficción con los reclutas que tú tienes en la nave y tal. Y eso está interesante, pero si después te centras en la historia principal, es la misma mierda de siempre, con un malo típico. Cosa que mata a todos ellos. Mata a los videojuegos. Y bueno, lo que te está diciendo Rocket League, que hay gente que no le gusta porque, y le doy la razón, que el Rocket League es el ejemplo de todo lo contrario. Gameplay por gameplay. Puro. puro. O sea, Rocket League tú es... Tú quieres jugar a ellos. Es fútbol con coches, para el que no lo conozca. Sí. Y tú tienes un coche y ni tiene historia. Y otra cosa importante, no tiene progresión. Que ahora está muy de moda los desbloqueables. Tú no puedes tenerlo todo, pues tienes que desbloquearlo. ¿No? Aquí vas desbloqueando cosas, sí. Pero son cosméticos. Son cosméticos. Mm. Tú no vas a ser más fuerte. O sea, las carreras de GTA, del online. Que ahora... realmente alabamos el modo individual de GTA. Pero el GTA Online es una basura. Porque estaba desequilibrado completamente. No tenía incentivos para quedarte a jugar. Y menos para farmear. Y la prensa del videojuego bajándose los putos pantalones. Sí. Me sacas un juego que no tiene online. Uh-huh. Que no tiene online. Porque no tenía online. Tardaron 3 semanas en poner online. Sí, sí, sí. Y le estáis dando 10 a un juego que está incompleto. No, no. Y vamos y estáis diciendo que es una obra maestra. Un juego que no habéis jugado al online. Y ya era la polla el juego. Sí, sí, sí. Y yo, es que son chavales mongolos, tío. O sea, y artículos que... defendiendo que GTA Online es otra cosa aparte y que hay que analizarlo aparte. Una polla. Mm. Yo he comprado un DVD. Otra caja. Y ahí viene todo ello. Sí, sí. No me di cuenta de historia ello. Sí, sí. Porque parece que odiamos GTA y GTA, odiamos GTA Online. Nos encanta GTA. Pero, porque es muy divertido de jugar. Es muy divertido de jugar. Pero el GTA Online no está bien hecho. No estaba. Yo cuando estaba, o sea, estaba a media. Yo no sé si la habrán arreglado. Ahora yo no lo he jugado, pero creo que la han arreglado porque estoy viendo. ¿Cómo lo llaman? Minijuegos de Rockstar. El modo creador, el modo vídeo. Uh-huh. Todo eso lo han añadido ahora. Uh-huh. Y ahora. Pero todo eso es para, las nuevas generaciones. Exactamente. Hay motivos para jugar realmente. Yo querría estar contigo jugando a ciertos minijuegos, pero eso no existía de salida. Uh-huh. Tú de salida estabas en el mapa tirado. Sin el lanzacohetes. Pero y yo, ¿va a llegar un punto en el que nunca va a haber nada de salida? O sea, nunca va a salir nada. No, no. Porque... Es esto si te llamas Rocket League, claro. Pero no, pero escúchame, no, ya, fuera los videojuegos. Mm. El último álbum de Kanye West. Ajá. Lo ha modificado 100 veces. El que tiene una portada cutre nada más, sí, que para hacerlo. Lo ha modificado 100 veces. Porque claro, el disco no ha salido en físico. ¿En serio? ¿Con la música también pasa eso? El disco no salió, es la primera vez que pasa. El disco no salió en físico. El disco salió en la plataforma esta de streaming, de ajá, Tidal. Ajá. Bueno, pues lo ha ido cambiando, tío. What the fuck? Ha ido cambiando las canciones y haciendo mixes nuevos. ¿En y serio, ha ido tío? Modificar. O sea, hay canciones que son totalmente diferentes a como era la semana primera, a como es la última pero semana. Solo que pero West, el título, ¿no?, de la canción es el mismo. O sea, la canción es la misma. Pues lo que pasa es que la ha ido modificando. Vamos a tener que ponerle un número de serie, tío, como en los putos videojuegos. Ahora, pero lo que te quiero decir es, tú antes yo iba... La canción, yo iba Mi Sol V00.1, tío. Yo iba... Pre-alfa, ¿no? Claro, tú ibas a una tienda de disco cuando había aquí en Sevilla, el Sevilla Rock o lo que sea. Sí, pero tú eso... comprabas un disco y el disco es ese, ellos. Sí, pero... No hay más huevo, el disco es ese. Yo no te, pero yo... ahora ese tío ha sacado un disco que cada 2 semanas es distinto. Yo no me creo lo que oigo. Porque eso una cosa aislada, es de Kanye West, ¿no? Sí, no, pero sea, y puede pasar ahora, más, y yo. Puede, no, desde luego está abierto una, pero, abriendo una nueva veda. Eso a mí me inquieta mucho, tío. Más producto que está inacabado. Pero es como George Lucas, y yo, vamos a ver, ¿no debería de llegar a un punto en el que el artista ya finaliza, se lo dé a la firma, gente? O sea, no firma, llega firma punto coma para adelante. Es que no es su disco. O sea, ajá, sí, vale, es disco de Kanye West, pero una vez que ha salido ya es nuestro, ¿no? Mm. Se supone. Yo lo entiendo así. O sea, una vez que ya has sacado tu obra artística, ya no es tuya, ya es nuestra. Uh-huh. Y podemos ser nosotros que nos salga la polla con eso, que para eso, bueno, para eso hay torrent. No estamos hablando de derecho, estamos hablando ni de propiedad, sino estamos hablando de lo que es la obra. Claro, la obra ya es nuestra, ¿no? Pero no, sea, él la sigue cambiando, ellos. No es entonces, que sea nuestra, ¿qué polla va? Una vez... Y además ha dicho que va a meter aún más cambio. Hostia. Entonces, ¿cuándo va a parar, ellos? Cuando diga ya que ya la release... Pero ya salió el disco, el disco ya está, el disco está en Spotify y en Tidal para hacer streaming. Es ridículo, tío. Es ridículo, pero ya con música me ha matado, tío. Y lo hacen los videos que estamos hasta la polla, vale. Que tengan que sacar parches para el último juego de moda que no funcione en PC. Vale, te lo compro. Pero eso para arreglarlo, música... pero es que él está cambiando las canciones. Bueno, puede llegar. ¿Tú te imaginas que le pase a los videos que salgan las canciones rotas? Que se saquen a acabar. No, es que. No funciona, no que no funcione, sino que hay un sonido que está fuera de tono o algo así, tío. Hostia puta, qué horror. Te está diciendo, Rocket League, a la gente que se queja es porque tiene síndrome de juego online, de multiplayer online, y yo lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que obviamente llega un punto que te aburre, porque básicamente, sí, si tú siempre mismo. Te metes, mapa, juegas tu partido, lo acabas, u otra vez. Partido, gol, o pierdes o ganas, se acaba. Pero tiene cierto límite. Claro, pero es muy adictivo. Es siempre. Es como todo. No vas a estar siempre jugando. Es como pedirle que sea. Vamos a ver. Sí, pero eso concuerda con otra cosa que te iba a decir, que es que ahora quieren las historias de los videojuegos cada vez más largas. Igual que las películas cada vez más largas. No lo quiero eso. Pero, claro, una película dice es más larga, 3 horas, ok. Depende de la película, ¿no? Videojuegos ya estamos hablando de 20 horas, 30 horas. Yo pienso que un juego debería durar 10 horas, tío. Que esa inflación de tiempo normalmente es grindeo. O sea, está tú consiguiendo experiencia para conseguir los desbloqueables. O sea, que es haciendo lo mismo con todo el rato. Que ahora están haciendo los videojuegos que tengan misiones que puedas repetir 1000 veces. Que es otra cosa maravillosa del medio. Ya los videojuegos ya no quieren hacer gameplay interesante. Quieren hacer gameplay que quieras seguir haciendo. O sea, fenómeno ahí de tragaperras completamente. Gamificación lo están llamando pero, a eso. Pero ¿quién quiere eso? ¿Quién pide eso? Nadie, ¿no? Bueno, nadie lo pide, pero yo padezco. O sea, yo no quiero un juego que me vaya a durar todo el año. Con la de juegos que hay. Porque ibas a querer un juego que te dure para siempre. No he hecho el año. No querría jugar más juegos. Yo creo que el público general de videojuegos quiere que le dure un mes, jugar el juego ese mes y comprar el siguiente juego de moda del mes siguiente. Eso por lo que yo veo en YouTube y veo las corrientes. Igualmente me parece mucho mes. Un mes, tío, jugando un mismo puto juego. Hombre. Yo es que no tengo paciencia para eso, tío. El leerme un libro de Stephen King. Hoy. Que sé que voy a tardar. Porque tiene a lo mejor 1000 páginas. Y digo, hostia, pero es que de mientras que me acabo estas 1000, me leo otro más chico entre medio, ¿eh? Hostia. Porque es que la variedad, es que no puedo estar tanto tiempo comprometido con una cosa, tío. Después te criticas de yo que no tengo el tiempo de atención. A ver, si yo el tiempo de atención se lo presto, 2 horas, 3 horas, pero no puedo seguir un mes. Con lo mismo, tío. Sí, es como que hay dos públicos. O sea, si tú estás en YouTube, por ejemplo, quieres que tus vídeos duren lo menos posible para que puedas pasar al siguiente. En los videojuegos están haciendo lo contrario. Quieren copar tu tiempo al máximo, para no tenga, para, máximo, para eliminar competencia. Y sacar 10.000 DLC y 10.000 cosas para... Si tú juegas a Destiny, tú solo puedes jugar a Destiny. Porque el precio que te... Bueno, yo no sé, la gente... El precio es una locura. El precio de un solo juego, de tener todos sus DLC... O sea, te obliga... Euros, tío. Te obliga a... ¿Cuánto te cuesta un Destiny con todo? ¿Ahora ¿150 mismo? Euros? Bueno, eso era de salida. ¿Eh? De salida cuesta 150, pero ahora mismo cuesta 80 un juego que salió hace un año o dos. Y van a sacar otro DLC. 80, sumando los van DLC. Van a sacar otro DLC, porque ¿no? El juego base cuesta 20, el DLC cuesta 40. ¿Y ahora van a sacar otro? Y ahora sacarán otro, por ¿y el año que viene sale el Destiny 2? Y, sí, exactamente. ¿Cuándo tienes dinero para comprar otro juego? Quieren copar al consumidor. Yo eso quieren lo veo eliminar fatal, competencia yo. Copando al consumidor. De hecho, lo que mola de vivir en 2016 es que tiene más opciones que nunca ellos. Bueno. Porque ibas a querer seguir jugando al mismo puto juego con la de juegos sí, que hay. Sí, sí. Eso pasa. Bueno, ya, es lo que te he dicho. Y eso está fallando un poco porque ahora... lo que te estás diciendo antes. La gente quiere tener un juego para ocupar un mes. Ahora Destiny se va a morir porque viene de Division, que es la misma mierda de el Tom Clancy. A Diego le gusta, ¿no? Sí, sí. Que es la misma mierda que Destiny, pero para es la siguiente temporada. Es una cosa nueva, la gente la quiere comprar y todos los consumidores de Destiny van a pasarse de Division. Y cuando pase otro mes, pero tú sabes que me van recuerda a la siguiente moda. Me recuerda al mercado del libro bestseller y yo de este mes 50 ¿sí? Sombras de Grey. Es eso. El mes que viene no sé qué. Todo a ese. Mes que viene, no sé cuánto. Efectivamente. Vaya mierda, tío. O sea, sí. ¿Quién vive así? Nadie, ¿no? Se ve que todo el mundo, ¿no? Es todo el mundo y es legítimo, también te digo. No somos más guay nosotros por mirar los juegos indie de Steam ni nada. Pero es que son mejores ellos. O sea, ¿tú has visto el tráiler de Cuphead? El gameplay último de Cuphead. Oh, en Dios la descripción mío. Lo voy a poner. Cuphead, defíneme Cuphead, tío. Mega Man. Con estética de dibujos animados de los años 30. O sea, para que no lo entiendas, plataformas, un juego de disparar así lateral, pero dibujado, como si fuese un dibujo de los años 30. Animado. Mickey Mouse. Animado. Mickey Mouse en blanco y negro en tu pantalla. Mickey Mouse, Fleischer. Y hola, para que la gente me entienda. Ah, ok. pero A ver, no está dibujado como los años 30, está mejor, más bonito. Los colores, eso no los había, ¿vale? Está full HD. Esos colores no los había. Está la etiquetita HD ready abajo, ¿vale? Claro, claro. Esos colores no los había, ¿vale? No están haciendo, vamos a hacerlo igual, sino están inspirados, digamos. Pero esos colores, a ver, sí los había, pero nada más que era Disney el que hacía esos colores. Carlos, al único le importan los colores. Ya, ya, vale. Pero no, pero mola mucho el juego porque es puro juego, o sea, tú estás ahí saltando, pegando botes de un lado a otro. Lo tienen capado a 30 FPS para que... No. 30 frames para que... Va a 60 frames el juego. Va a 60, pero... Las animaciones van a 30. Van a 24. O sea, es que tú lo ves y... Es que está animado, o sea, está, es una obra está maestra, animado. Es una obra maestra. Bueno, yo no sé si es una obra maestra, bueno, porque no sé si el juego será bueno o no. No, quería decir artística. Claro. Una obra artística. Pero está animado, o sea, no está hecho por ordenador ni por... Es un tío sentado, dibujando y entintando frame a frame. Haciendo los sprites que se conocen. Como antiguamente. Dibujando el personaje con cada movimiento y tal... Y, los y se nota, ¿eh? Sí, se nota mucho. Se muy nota bonito. Que la animación es la polla. O sea, sí, sí. 24 frames por segundo y ningún frame. No han hecho lo típico de hacer. A lo mejor. ¿Qué te puedo decir yo? 10 frames. Y después los de en medio. Se los mandas a Corea y que te lo hagan unos chinos los de en medio. Que también es legítimo, que en este podcast somos muy liberales. No, pues yo te digo que no. Lash, un tío aquí en América, él solo, sí, echando todas las horas del universo. Un tío forzudo, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche, haciendo todos los frames, hasta los intermedios, todo. También, si el juego dura 20 horas, no es que esté 20 horas, sino que hay animaciones que duran 3 segundos. Claro. Son pequeñas animaciones de varios segundos, que no es que haya dibujado. Claro. No es una película, si no, sino, película, sino todavía es estaría un ahí. Es un videojuego, recordamos que es un videojuego. Pero mola mucho visualmente, tío. O sea, ¿y ese juego cuánto te puede durar? ¿10 horas? Pues a tomar por culo, y yo, feliz. ¿Sabes qué? El precio que yo he recomendado yo pondría en 10 euros. No, va a salir a 20. Va a salir a 20 porque se está haciendo famoso, se está haciendo ruido, pero... ¿Estará a 10 euros en Steam, en oferta y tal? Eso no pasa con los AAA. Los AAA, los juegos de presupuesto. Sí pasa en Steam. Pero hombre, tienes que tener una máquina que lo rule. No. Si pasa, tú miras un Assassin's Creed, un Tomb Raider te sale por a lo mejor por 20 pavos, por 30 pavos. Vale, cuando pero, salió pero no costaba eso. No es un juego. Un triple A. Es un triple A, sí, cierto. Pero es o un Batman. Pero es precio de tienda. Ya, bueno, pero coño. Y, sigue siendo. Bueno. Igualmente no querría jugar ese juego porque. Yo es que no lo veo juego, y yo. Bueno, eso ya es el extremo contrario, ya ni GTA. Eso es un puto vídeo que tú tienes que hacer Quick Time Event. Que Quick Time Event es. Pulsa A para avanzar. Claro. Pero es que yo para eso no juego. Ey, ojo, cuidado, que a Tomb Raider le hemos puesto un así como una mecánica de shoot para tener que disparar a los malos. Ya está, revolución, ¿no? Tomb Raider no debería ser como el Mario, y yo. O sea, el Tomb Raider de la Play 1 era de saltar, y yo. ¿Por qué no lo hacen así, y yo? Exactamente, debería ser un Mario 64. Debería ser como el Mario, y yo. Porque eso no vende. Vende las historias fuertes, los trailers con cinemáticas... Y que la skin sea muy guapa, ¿no? Uy, yo, ¿tú has visto de Tomb Raider? Lo pushy que es el nuevo de Mirror's Edge. Mirror's Edge es un juego de parkour muy bonito. Uh-huh. Otro juego así muy bonito y que después... Que Mirror's Edge era un juego que por el presupuesto lo hacía... Por la falta de presupuesto lo hacía grande. Era un triple A. Por no ser un triple A... Pues estaba barato. Sí, y ahora lo van a hacer triple A y ves el trailer de la historia. Madre mía. ¿Qué cosa más puchi, que dejen de meter historia. Y yo, tío, un nota con capucha, porque desde que Assassin's Creed sacó la capucha ya todo el mundo va con capucha, que es lo que mola, ¿no? Todo dark. Capucha, gafas de sol, tío, y una chamarreta de cuero, tío. Y yo, y encima, hay desde el segundo uno, y yo, ninguna guión lineal, nada. Desde el primer segundo, hay como un roce con él y el protagonista. Chan, chan, chan, adivina quién quién me va a traicionar al final... Chan, chan, chan. Eso en 20 segundos de vídeo. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, Mirror's Edge que se caracteriza por tener un gameplay muy, muy chulo. Por, o sea, ser muy bonito. No, y el gameplay es muy interesante. A mí me gusta eso de tener que saltar el momento justo. Si además no fue el mal. Primero de esa nueva hornada de juegos que hay que son en primera persona, pero no es un shooter. O sea, es como sí, cosa. De Portal... No se me ocurren más. Firewatch. Sí, pero son más modernos. Firewatch es... Hay alguno más. Firewatch parece muy... Creo que no me va a gustar Firewatch. Firewatch es una... Yo creo que sí, ¿sabes? Solo por una cosa. Me encanta la voz de... La tía. No, del protagonista, que es el de Mad Men. El borracho de Mad Men, y yo, el de la cafita, que era puede ser, llevaba el departamento de televisión. Me encanta ese actor, y yo. Me encanta. Junto como Portal, la historia de estos dos juegos de Firewatch se basa en lo que te cuentan los personajes. La narrativa es como escuchar un programa de radio. Claro, no, es que Portal es un juego muy de podcast. Sí. Porque estás escuchando gente hablar todo el rato. Exactamente. Mientras que resuelves puzzles. Claro, pero aquí no hay puzzles. O sea, aquí es ya directamente una puta película interactiva. Sí, se corta. No sé si me va a gustar. Lo tengo que probar. A mí es que me mola mucho la ambientación. Parece muy hipster ese juego. Sí, sí, o sea, que y a lo mejor tienes los típicos toques hipster que no me van a molar de ahora, yo qué sé. Y que aparte pasé ese juego... Final misterioso, ¿sabes? No sé si vamos a... La historia tiene que estar muy bien para que te guste el juego, pero lo que yo veo es que esa gente no tiene ningún tipo de... Como dicen los americanos, de craft, de el trabajo, el oficio. Sí. El oficio de hacer un juego no es hacer un mapa en 3D y que una cosa se mueva por ahí. El oficio de hacer un juego es un puto diseñador, ellos. Sí. Volviendo a Cuphead... El de las barbas de Cuphead que hace los niveles y todo eso, los diseños, los patrones de los enemigos. Uh-huh. Eso es el oficio. Uh-huh. Ese tío sabe el oficio. Ese tío está haciendo ahí un trabajo tradicional, digamos. Sí, Pero los de Firewatch, ¿qué tiene eso de el oficio de ser un diseñador de videojuegos? ¿Nah? O sea, realmente es el oficio de contar una historia más que otra cosa, pero no es... Sí, sí, sí. Ahí has puesto muy bien las comillas. Porque ahora las comillas que no se ven. Claro. La gente lo que quiere es historia y... Se basan en el Tom Clancy de mierda ese, que yo no sé cuántos libros ha escrito el hijo de puta ese. No, ya está muerto. Lo que se quieren apoyar, o sea, para la gente que le gusta los videojuegos llevados por la historia, le gusta... El trabajo es ese, la historia. O sea, que sea súper emotiva, que tenga los típicos clichés que les gustan mucho. Pero que yo no vengo aquí a decir como los viejos de... Esto ya no es un juego. Bueno, estamos perreando mucho. No quiero decir eso de que esto ya no es un juego. Porque eso es muy de viejo de si no suena una guitarra, no es música. Pero yo no quiero decir eso, pero sí que es verdad que el oficio no es el mismo. O sea, los tíos de Camposanto, esos que han el estudio ese que han hecho los de Firewatch, esos tíos se han tocado la polla. Para hacer eso. Supone, si tienen diálogo, no sé. Vale, pero mucho más fácil hacer diálogo. Y animaciones de unas manos. Uh-huh. Y hace un renderizado de un mapa. Uh-huh. Y objetos. Y ya está. Sí. Que no un tío que está en un folio de cuadrito. Uh-huh. Pensando, a ver, ¿qué patrón va a llevar a un malo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás menospreciando también el trabajo de diseñador. Que es más fácil. No digo que sea mejor ni peor. Pero hay un trabajo ahí de coño. De decir, el jugador tiene que moverse. ¿Qué hace el jugador en esta zona? Pero yo creo que no lo hay, porque constantemente están, por lo que vimos en la review de pre-rec, no hay ningún tipo de esfuerzo para que tú no notes que el mapeado es una puta línea recta. No hay ningún tipo de esfuerzo para que... No, realmente no. Entonces, ¿cuál es el oficio ahí de un diseñador de videojuegos? No, es un tío que te está contando una historia, más que diseñador de videojuegos. Sí. Tienen que hacer que funcione lo que... Dramáticamente. Exactamente, lo que ves en pantalla. Claro, pero entonces estamos llegando a un punto ya en que... O sea, videojuego y cine, ¿no? Es como... Sí. Se mezcla, ¿no? Ahí como una mierda. Bueno, ahí. Díselo a Heavy Rain. Que era... que la gente lo alababa porque ya no quería ser el videojuego. Ya no tenía gameplay en absoluto. Eras tú haciendo ciertas... O sea, tú puedes sentarte literalmente a comer palomitas mientras que juegas ese juego. Y no es malo. No es malo. Algún momento que tenías que coger el mando para hacer que el personaje haga una acción para meterle más dramatismo, por ejemplo, la vibración del mando, por ejemplo, te vibra el mando, oh Dios mío, está pasando algo, se están peleando, tienes que hacer izquierda o derecha. ¿Qué diseño hay ahí realmente? ¿De videojuego? Ninguno. Claro, es que es otro oficio distinto. Tiene que haber algo nuevo ahí. Hmm. Y yo creo que los videojuegos AAA intentan hacer eso, pero no lo hacen, pero en un juego de gameplay. Entonces, sí, como que en terreno de nadie. ¿Eh? Como terreno de nadie. Mierda, Sí. Pues bueno. Sí, de acuerdo. Yo creo que deberíamos cortar también. Ya nos hemos cagado bastante en los AAA. Yo creo que hemos hablado más de videojuegos que de mapas. Sí. Pero ahí se nota la deficiencia de mi guión. Esto es falla mierda de podcast. ¿Eh? ¿Qué? ¿Esperabas una cosa y te encuentras otra? Eso es así, yo. No te lo esperaba. Eso es lo bonito. También es porque nunca hablamos de actualidad y ahora nos hemos dado... No hemos dado. Vamos a hablar más de Beyoncé si quieres. Lo más de actualidad que hay ahora mismo. Si tienes algo interesante. Bueno, no sé, que es un discazo. Y que creo que a Jay-Z lo van a matar si sale a la calle, pero bueno. Sí, porque claro, como Beyoncé no tiene campaña de publicitaria, tiene que Carlos venir aquí a contarnos cómo le va a Beyoncé. Por cierto, tienes algo en el diente todo el podcast, te lo voy mirando. Sí, qué cabrón. Y ahora que vamos a acabar, dicho, te lo voy a decir. Tío. Porque es que te ven por culo. ¿Tienes algo negro aquí? Pues es que he comido pollo. El colmillo. Hijo de puta. Me lo dice ahora. Digo, va a coger. El cabrón va a coger mi guión para usarlo de palillo. Seré hijo de puta. Bueno. Pero. Lo, el disco de Beyoncé es que tiene tanta. Tiene mucha dualidad ahí, ¿eh? Ahí metido en esa hora, ¿eh? Ajá. Porque. Hay una narrativa. Dualidad, hay una narrativa que une los videoclips. Que eso es lo mismo yo, que está todo redirigiéndose hacia el cine. Hasta Beyoncé hace películas. Claro, Beyoncé, bueno, ya ha hecho varias películas. O sea. Porque el disco es el del V-Day, todos los videoclips, todas las canciones tenían videoclip. Después sacó el nuevo ese por sorpresa, que también todas las canciones tenían videoclip. Y ahora aquí ha hecho lo mismo. Pero hay una narrativa a lo largo de las canciones, porque es como de que el Jay-Z la engaña con otra. ¿El Jay-Z quién es, Carlos? El marido, el, marido. Sé, el rapero. La engaña con otra, pero ¿tú estás entendiendo lo fuerte que es esto, wow? ¿Por qué engañarías a Beyoncé no con sé. Otra? No. Buena pregunta. Yo creo que lo único que he visto, Carlos, y lo único que te puedo aportar, es que he visto a Beyoncé rompiendo coches súper feliz, con una música súper feliz. Hablando de cómo la engañaron, Mario, le voy a partir la boca a esa niña. Eso es lo que he visto. Esa es la polla, tío. La canción no la escucharía, lo siento mucho, Carlos. A mí, yo no soy tan popera. No es tan pop el último álbum de Beyoncé. Pero bueno, si tuviésemos que hablar de Chicle Pop, que a ti te gusta. Hostia. Madre mía. Eso es una maravilla. Pero eso mola porque. Rude World. Esa es la mejor canción que salió en 2015. I Rule the World. When I Rule the World, de Liz. Producida por Sophie. Uff, te estoy poniendo muy mal, enseñándole al público esa canción, es como. Esa canción es la mejor. ¿Qué mejor canción sale en 2015? Dice, la gente, Beyoncé, qué popero es el Carlos. ¿Y qué? ¡Espérate a escuchar Liz! ¡Espérate! Mira, te lo voy a unir con lo de los videojuegos. Si puede. No me gusta, adelante. No me gustan los videojuegos de moderno, eso. Porque. Espérate. ¿Qué es de moderno, Carlos? Batman, Triple A de público general. Porque no es de consumo rápido, y yo escucho una canción de pop que dura 3 minutos y medio. Mm-hmm. 3 minutos y medio de reloj. Mm-hmm. Saco más de una canción de 3 minutos y medio sí. Que de ya 25 horas Batman, y yo. O sea, qué acojonante, tío. Y yo, tú eres el público. Dice, ¿por qué la gente querría farmear, grindear? ¿Por qué la gente querría...? Hacer lo mismo 1000 veces para conseguir el objeto. Tú eres eso. Tú estás ahí constantemente trabajando ahí como si fuese casi ya haciendo clic, escuchando lo mismo una y otra vez. No, pero no escuchas la misma. O sea, yo salen los singles nuevos los viernes y para el viernes siguiente yo ya me he olvidado los del viernes anterior. O sea, consumo rápido totalmente. Pero es que tú eres horrible, ¿no? No te gusta la. O sea, es completamente diferente a como yo escucho la música, tío. No, yo la quiero consumir, agotar y siguiente. Tú sigues las noticias de música semanalmente. Semanalmente, yo quiero saber cuáles son los últimos singles que han salido este año. Y aquella canción que me colaba tanto. Ah, que hace 3 meses, yo qué sé, no me acuerdo. Yo hace 3 meses, eso ya no. ¿Estás loca? ¿Estás loquísima? Hace 3 meses ya, eso hace mucho tiempo. Estoy wow. escuchando yo Eurobeat de los 90, tío. Y no... no me vale, ello. ¿Cuál es yo el no siguiente? Yo no miro la fecha de las canciones que descubro, Carlos. Vamos a ver, yo sí, pero porque me baso en lo que sale el viernes, que es el New Music Friday. Pero es que a mí lo que me mola es eso, la naturaleza efímera, ello. De esta canción va a ser la polla esta semana y la semana que viene no. A tomar por culo, ello. Que también el tema de los videoclips, bueno, y las canciones que duran más de 3 minutos, no sé por qué hacen eso. Canciones de 6 minutos, 7 minutos, yo me aburro no, ya. No, pero el pop no suelen ser. No, el pop no, pero. Canciones de 3 minutos y medio. El resto de. Pero es que el resto. Es que hoy en día. Tema de Daft todo Punk es pop. Y todo eso. O sea, que ¿por qué ibas a escuchar el resto? todo emerge al rock. Al pop. Al todo, pop. Todo, o sea. Sí, sí. De hecho, y al rap. De hecho, en la lista de Reino Unido de las charts, que es la que tiene más lógica. La lista de ventas de Reino Unido. Está Adele, la primera. Después está por ahí Zara Larsson, que es la última exportación sueca. que suena un poco a Rihanna. Pero Adele... Y después, justo debajo, están una china que hacen heavy metal, que se llama Baby Metal el grupo. Sí, sí. Que es literalmente tres chinas de estas de J-pop súper felices, rollo perfume. ¿Mm? Pero en vez de sonar perfume, suena... Eso es la tercera, eso está, tío. Eso es pop, porque está ahí arriba ellos, o sea... ¿Cómo? ¿Me estás definiendo creo que es pop o...? Pop es todo, haciendo? Yo para mí ya es todo, o sea... Pero eso no es pop. ¿Por qué no? Sí, está en la lista de ventas, ellos. Lo has dicho, está en la lista de ventas. Pero el rap también está en la lista, o sea, ¿por qué sí, no pero va a ser porque, pop? Porque pop lo estamos... Es todo, ya es todo. No, porque pop lo estamos deformando y entonces cuando hablamos de pop hablamos de las... Canciones de tía, ya está, lo voy a decir. ¿no? ¿The Weeknd es para tía? Yo escucho canciones de tía y me da igual, o sea... Pero, por ejemplo... No es de tía esa que tú... No sé, ¿cuál dice The Weeknd? The Weeknd, el negro ese de los pelos raros. Que habla de cocaína y de nifar y de no follar sé, y de... Habla, no sé, me habla. A ver... Creo que sí, no sé qué habla. Pero que lo que te quiero decir es que ya es todo, o sea, cualquier cosa puede colarse en la lista... Pues se supone que pop, es lo que te está diciendo, pop se supone que es música popular. Pues se llama pop. En parte. A eso te refieres, pero también ¿no? Pero también es un... A eso, claro, ¿no? Pero por ejemplo, Sofi, el productor ese tío no es popular, pero es pop. Sí, pero yo cuando hablo, me hablan, dicen pop, música pop, yo pienso... música por y para mujeres. Exactamente. música que no son baladas, que suelen ser más... Sí. Más bombantes, más... Y que más techno, más... Y que tengan un estribillo. Con más ritmo, con un estribillo. Una estructura, yo creo que es la estructura. Exactamente, me estás ayudando mucho. Que es verso 1. Sí. Puente, estribillo. Verso 2. Sí, puente, porque estribillo. Después, y ahora ya, puente, estribillo, puente, no estribillo. Yo no diría que el pop es rock, aunque hay pop rock, que básicamente... Ya no hay, casi. Ya no hay grupos de guitarras eléctricas que sean famosos y que tengan números uno como antes. Mm. Bueno, excepto las chinas esas. Loca. ¿Y tú lo que me estás... ¿Qué me estás diciendo antes entonces? De que las hardcore chinas esas... Que es cualquier pop. Cosa puede ser pop, o sea que... ¿Por qué no? Pero no, eso no es pop, eso es hardcore. ¿Por qué meta? No? Vamos a ver, si está en el número 6 de la lista de ventas. Sí, pero eso es la idea original de pop. Yo estoy hablando de la idea deformada de pop, que es música para ti. Lo voy a decir así. Porque... Bueno, son tías. Son tías, y yo escucho música hecha por tías, y no soy tía, y no pasa nada. Ya, pero lo que... Bueno, pero todo el mundo no hace eso, hijo. Vale. Hay como una especie de machismo de... Pero no es pop, solo... Pop. Hay, no hay es gente solo... a la que pop es una palabrota, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo entiendo. Es muy triste. He escuchado a Santa Flow hablar de... ¿A Santa Flow quién es? Y yo, un nota, que me deje... Que ¿Santa aquí, Flow quién es? Un rapero cutre español, un rapero. Ahí hablando de cómo le odiaba a la gente porque escuchaba pop. O sea. Ah, bueno. Muy normal, sí. ¿Qué te estás diciendo? Pero ya, yo pienso que hay un machismo ahí, porque es como... No puede ser bueno porque es por y para mujeres. No, pero tú lo has dicho. No es solo que sean tías, sino que tiene... Que musicalmente es diferente. O sea, es música techno de fondo, o sea, synth. Sí, pero eso es ahora. Antes no era así. O sea, tú escuchas algunas de las primeras canciones de Britney Spears no son tan electrónicas como las que se hacen ahora. O Avril Lavigne. Son más anímicas también. Claro. Cuando yo pienso en rock, normalmente suele ser más depresivo. No tiene por qué ser así. No, pero... es que el problema con el... O sea, cuando hablo de rock, que es de música de tías y que es tal, me refiero a eso. De que lo que es pop, básicamente. Continúa, ¿qué decir? Pero también hay pop que no es feliz. Sí, claro, hay, o sea, intermedio. Hay una escala de grises. Adele es un pozo de tristeza. O Lana del Rey. Exactamente. Hija de puta. Adele es la muerte, tío. Hija de puta. Puta gorda ahí, dando por culo. Running the deep, hija de puta. Sí, pero Rolling the Deep estaba la bien. Única. El problema es que la explotaron tanto que ya es como happy, tío. Casco de canción, hijos de puta. No quería que pasase eso con Bruno Mars, pero un poco está pasando. Un poco está pasando, pero no, pero yo creo que ya ha ido. No creo que vaya a durar todo el verano, espero. No, ya no la escucho tanto, pero siempre aparecerá... Y es como la canción de... del chocolatero. Va a estar apareciendo, tío. No pasa nada. Si la podemos todavía suena con... happy. Y todavía suena, tengo la camisa negra, no me joda, pero no pasa nada, ¿eh? Qué terrible. Yo. Bueno, con eso lo dejamos. Sí, bueno, y tampoco nos vamos a meter crítica a la balada española. Okay. Sí, Pablo Alborán, ¿no? Y toda esta gente, que eso sí que ya el es de Melendi, vieja, de vieja puta. Total. Pero Melendi no es... Melendi se droga. Es más para adolescentes también. Sí, es como Estopa en su momento, ¿no? Que era en plan, yo soy Torre Verde tocan y yo. Pero para escuchar eso, escucha los notas esos de Barcelona, los de PXXR. ¡Bueno! ¡Bueno lo que salió! Tu coño es mi droga, tu coño es mi droga, tu coño es mi droga, tu coño es mi droga, tu coño es mi droga, tu coño es mi droga, tu coño es mi droga. Esa es la mejor canción del mundo. Todo el rato así. La mejor canción del mundo. Tu coño es mi droga, tu coño es mi droga. ¿Hay mejor canción que esa? Y yo, yo si la hay, no quiero conocerla. Hacho, lo que me asusta de esa canción es que me la hayas enseñado no diciendo, mira esta tontería, guau. Wow. No. Es la polla. Mira esta maravilla. Es tremendo. La tontería de YouTube. Es tremenda. Tiene la un valor. La producción está guapísima, ellos. Tiene un cierto valor cultural para saber cómo es todo el tema reggaetonero así. Pero ya eso no es reggaetón, eso es no otra es reggaetón, cosa. Es mejor que el reggaetón. Claro, mola muchísimo más, ellos. Aparte, son más las del reggaetón. Siempre bueno, hay como una especie de romance por debajo de. Sí. Por debajo de, bueno, de la sexo, miel, del ya. Sexo. Pero aquí no, aquí ya, tu coño mi droga. O sea, tu coño es mi droga, tu coño es mi droga. A tomar por culo. Tiene, o sea, otro, tiene otro que es más elegante. Bueno, que habla de. ¿Cuál era? El del coche. La de perros callejeros. Perros callejeros. Esa es muy buena también. Esa me gusta más. No es tan barroca. Es que lo que mola es que, Carlos, la producción es muy barroca, tío. Claro, que el reggaetón está muerto, tío. O sea, no. Yo creo que no, ¿eh? Está. Tú sales por seguir no, sigues no, no, usando. No. Sí, poniendo. Pero eso es reggaetón blando. Ya, bueno. No es reggaetón de los de antes, tío. Del que la gente criticaba y prohibía en algunos países. Porque no. Se ha hecho pop como todo. Todo va para allá. A mí me sigue chocando cuando voy por la calle y escucho reggaetón blando y digo, no estás hablando del culo de esa, ni. Es que eso, ni cómo es lo que, mueve. ¿Qué gracia tiene? La canción esa que se ha puesto de moda de Gran Hermano, la de demasiado piqui, piqui, piqui, piqui. Sí, piqui. Sí, era demasiado. ¿Qué puta mierda es esa? ¿Eh? Yo qué tu sé. Tu coño tío. Es mi droga. Ahí nos podemos divertir. Explicit. Ahí nos podemos entretener. Explícito. Explícito. Estamos hablando de esto. Claro, ¿qué pero mierda? Tiene mucho piqui, piqui, piqui. Tiene o sea, mucho piqui, piqui. Eso suena a las canciones de Maciel y yo de Eurovisión antigua, ellos. Eso joder. No suena, eso no suena agresivo, ellos, que diga tú, ya, vaya para ella. No, suena como de canción de niño chico, tío. Bueno, para que le guste el reggaetón, entiendo que le pueda gustar, ¿no? ¿O qué? Tiene todos los no, contenidos sí, que no, necesita. Yo no digo que no esté bien ni mal, pero que es muy aburrido, tío. Es demasiado. Es eso, es light. A mí no me gusta el reggaetón light. Y menos esa me va a gustar porque sea light. O sea, a mí me la suda todo esto. Ya, bueno. O sea que. Es que el electro latino, reggaetón, etcétera. El electro latino. Es duro, tío, es duro. Es como a mí no me gusta nada. Yo lo comparo con la copla, tío. Sí. Es que siempre lo mismo. Es como el Dubstep. O sea, sí, son modas que calaron muy fuerte. Sí, pero el reggaetón sigue aquí, tío. El Dubstep se ha ido. Pero el reggaetón nunca se va a ir, yo creo. Pero el ¿por Dubstep, qué? El Dubstep sigue no, en pequeñas sí, dosis. O sea, pero no está en el mainstream. Si sí, Kesha sacara un disco hoy, no llevaría Dubstep. Y sí, sí lo llevaba en 2012. Sí, que fue una moda de un año el Dubstep, magnífico. 2012. Ya está. Que yo iba a algo. No, pero te digo en serio lo de la copla, ¿eh? Sí. O sea, la copla fue algo que escuchan mis vecinos, mis abuelos. Pero la copla es nuestro. Pero es que la copla no ha variado, tío. Ya. Bueno, que es muy local, quieres decir. La copla es española. Uh-huh. Pero el reggaetón, el electrolatino y todo esto, uh-huh, es como que llegó un punto a mediados de 2005, ala, 2001, 2002, uh-huh, que España, en vez de mirar para América y para Europa musicalmente, uh-huh, empieza a mirar para Sudamérica y para Miami y para toda esa mierda, ellos. ¿Por qué, ellos? Tío, como el meme del pingüino que está que así para allá. Que es normal, ¡ah! Voy para otro lado. ¿Por qué para allá, tío? Yo decía, hasta Pitbull que hacía reggaetón. O sea, Pitbull ya no hace reggaetón. Exactamente, ya hace pop y ya dice no. Hace electropop. Dice, total, no, o sea, yo escucho Pitbull. Y dice, ¿qué habla, ellos? Y yo, la canción de Freedom de Pitbull es puro electropop. Ese, yo, Freedom. Puro electropop, o sea. Que además me encanta porque él, tío, o la coge de, o la de Timber de que, con Kesha, tío. Claro, o, yo no sé qué ha hecho con Iggy Azalea, pero. Con Iggy no ha hecho nada. ¿No ha hecho nada? No. Yo creo que sí. ¿Me lo enseñaste tú? No, no. Bueno, no. Da igual. Pero ¿qué? Que ya no hace reggaetón. Pero la gente no se entera, ¿eh? Sí, no. La gente no se sigue entera. Escuchando. Tú dices, me gusta Pitbull. Y dices, ¿Pitbull en serio, tío? Y yo, Pitbull mola que te cagas. O sea, yo, hay un artículo en Pop Justice que Pop Justice es el mejor blog musical del mundo. Y ¿vale? Una cosa. Yo estoy recordando con Karen el I know I want you. Sí, estaba bien, pero. Uno, dos, tres. No mola tanto como Freedom. No, no. No recuerdo Freedom, o sea, la escuché en tu casa y lo flipábamos. Polla, pero. Y además es que. A él lo que hace es coger una canción rockera. Ajá. Para que dé rabia encima, para que a los típicos de. Yo soy espíritu rock, ¿no? Mm-hmm. A mí me gusta Led Zeppelin. los Rolling Stones. Pues él coge una canción de esa gente, de los Rolling Stones, la de Freedom, creo que es de los Rolling Stones, no sé. No lo sé, no lo sé. Es un grupo de viejos blancos que ya, ¿pa' qué, no? Porque ahora... Pero él coge la canción y la hace totalmente electropop, pa' dar por culo ellos. Pa' dar por culo ellos. Pa' dar por culo, ahora que te magnífico. Jode, pues mira, mira lo que hago, mira. Magnífico, tío, magnífico. Qué magnífico. Que... Después, bueno, ya deberíamos cortar ya, pero... ¿O no? El tema de los DJs, que hace mucho eso, porque ahora, el caso de Pitbull, me has dicho, ¿lo hace Pitbull o lo hace un DJ? Esa versión. Hombre, hace una prueba, ¿lo una hace producción, un claro. Normalmente ponen el nombre de un DJ. No, pero será un productor, no sé cuál es. ¿Quién te iba a decir que ponía el de Happy? El Pharrell Williams. Sí. Tiene siempre a su siempre pone el título de un DJ. Bueno, pero es que él era productor antes de ser famoso por cantar sus canciones. O Daft Punk, que cogían al viejo ese. Hay diferentes... Giorgio. Sí. Qué bueno el disco de Giorgio, el último. Muy bueno. A mí no me gusta. A mí me encanta. Mucho. A mí me gusta el disco moderno. Me aburrido. Estás carajo. Dices disco y me aburro. No puede ser, tío. Yo, pero el disco mola mucho, pero no me gustan los discos antiguos, sino hecho ahora. Tú sabes que muchas canciones no me gustan y con el roce la acabas cogiendo el cariño, pero bueno. Que luego está el tema de los DJs, que yo no he escuchado DJs así, que no escucho... Sesiones, ni pollas. No, ni conozco ningún DJ famoso, ni nada. MDJ, que me sigue a mí en Twitter, o sea que ya está. Nos pusiste aquí una noche que estuvimos. La sesión entera. Y que duraron dos horas, era la polla. Muy a gusto. Sí. Pero no me suele gustar generalmente, por ejemplo, las buenas, las famosas, por así decirlo, las que salen en el DJ Hero, que es mi referencia. Es una mierda siempre. Que cogen dos canciones, siempre son dos canciones, las mezclas. Ese tipo de DJ no me gusta, tío. O sea, me hace eso, pero es más pop. Siempre sí, es más... Sí, sí. Entiendo que le gusta a la gente. A mí me encantó cuando estuvimos viendo y tal. Y bueno, después está el DJ que hace canción íntegra, que eso no lo conozco así mucho. Esos son productores, como cualquier. Sí, MDJ tiene canciones suyas. Yo recuerdo, yo tengo alguna lista muy muy ignorantemente, o sea, de Dead Mau, que yo le no odio, sé si... Le odio. Pero tiene canciones, yo le tengo algunas muerte, canciones tío. Antiguas que son famosas por salir en los anuncios y eso. Y que son íntegramente con Pero ¿cómo suyas? Puede estar ganando más dinero ese tío que una diva, yo no lo puedo entender, yo, o sea, si es un tío con una máscara ahí de ratón, ahí qué mierda, ¿no? Yo lo puedo entender. Y ese tío gana más dinero que está todo buena y canta, y yo, ¿cómo puede ser? Es muy de fiestuki, de fiesta por la noche, de maquinero, o sea, no sé. Yo lo veo. Ya vale, pero ¿por qué gana ese tío más dinero que yo qué sé? Porque, coño, porque hay gente que le gusta eso y le gusta irse de fiesta y es legítimo. No sé. Que, una sí. Tía buena debería ser más famosa que un señor con una cara de ratón. Lo siento. Y con esto me despido. Fuck that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and liked the power. Me parece estupendo.